Queremos acompañarle de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenerte en mis brazos, musitando. 3 horas intensas de radio para entretenerle y tenerle informado en las mañanas del domingo. De tener tus encantos y en la boca volver. Cuando la ciudad se despierta y aún no ha cogido su pulso. Ansiedad de tenerte en mis brazos. Cuando la gente madrugadora y deportista está llenando las aceras de su barrio, haciendo su deporte favorito. Ansiedad de tener tus encantos. Cuando ustedes están preparando su desayuno, con sabrosas tostadas y un cafelito humeante. Tal vez esté llorando mi... Entonces, aquí estaremos a su lado, en los domingos de Paradigma. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordar. Y estamos en la radio de otro tiempo. Nuestro anterior programa, que coincidió con los 49 años del golpe de Pinochet en Chile, pasó desapercibido. Pero gracias a nuestro amigo Antonio Barragán, que acertadamente lo recordó, hoy hemos traído aquí esta desgraciada efeméride para dedicarle nuestro pequeño espacio. El día 11 de septiembre de 1973 hizo 49 años, que fue el pasado domingo. La Casa de la Moneda era asaltada por los militares que, capitaneados por Pinochet, daban un golpe de Estado en Chile, donde las UNA habían llevado el poder de la mano de la Unidad Popular a Salvador Allende, que perdió la vida en aquel día en defensa de la democracia. Fueron asesinados durante el golpe de Pinochet más de 3.000 personas y 30.000 hombres y mujeres fueron torturados. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentar y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. En los documentos del gobierno de Estados Unidos, que se desclasificaron no hace mucho, se han esclarecido las estrategias para desbancar al régimen de Allende salido de la urna. Por muy bien que lo hiciera este gobierno, por mucho que trabajaran por y para el pueblo chileno, Nixon y su gobierno comenzaron una campaña desestabilizadora anunciando con todos los medios a su alcance que este gobierno iba a la ruina y que la gente se quedaría sin futuro, sin futuro. Como no fue así, la zancadilla y los palos en la rueda serían constantes para que nada prosperara. Mientras que esto lo preparaba Nixon, desde su despacho, la derecha del país nunca admitió que un gobierno de izquierdas con un proyecto reformista gobernara Chile. Pero Nixon y su departamento de Estado continuaban con coacciones de todo tipo para que Salvador Allende y sus políticas no llegaran a buen fin. Así lo demuestran los documentos desclasificados que decían que los funcionarios de Estados Unidos tenían que coordinar con otros países los esfuerzos para que el desprestigio del gobierno de Allende fuera tal que dejara de funcionar. mandó que se bloquearan discretamente, claro, los préstamos de los bancos, que se cancelaran los créditos a la exportación de compañías americanas, que se reclutaran a las empresas americanas en Chile para que abundaran en el país. Manipular el precio a la baja del cobre, un producto fundamental para la economía chilena del que dependía no solo la economía, sino también parte de la industria y donde sus exportaciones eran vitales en aquellos momentos. Pues bien, además de todo esto, autorizó a la CIA para que hiciera lo posible para que el gobierno de Allende no llegara a buen fin, como así sucedió. El golpe de Estado se llevó por delante no solo la vida de muchos chilenos, sino la democracia y la libertad del país. Además, la derecha más conservadora acompañó durante mucho tiempo las caceroladas de 8 a 9 de la tarde contra el gobierno de Allende. Salían con las cacerolas vacías en los barrios pudientes de Santiago y su eslogan era que no tenían que comer. Quilapayún le dedicó una canción que se llamaba Ollita. Aquí la tenemos. Volvemos a retomar el tiempo de la España de aquel tiempo, de cuando regresó el Guernica. Aquel año de 1981 volvía el último exiliado del franquismo. Así titulaban los periódicos aquella vuelta del Guernica de Picasso. Hacía el vuelo de Nueva York a Madrid. En aquel vuelo venían 319 pasajeros. Y cuando tomó tierra el Boeing 747 y con los motores aún en marcha, el comandante Juan López se dirigió a los pasajeros y dijo: «Señoras y señores, bienvenidos a Madrid. Tengo que decirles que han venido acompañando al Guernica de Picasso en su regreso a España». Los pasajeros en un primer momento se quedaron de una pieza. Algunos, después de pasar estos primeros momentos de emoción, empezaron a aplaudir. La obra maestra de Picasso no es solo eso, una obra maestra de 7,75 por 3, 50 metros. Es también una metáfora de la reconciliación, dijo el subdirector general de Artes Plásticas, y lo que algunos titularon como el regreso del último exiliado. Llevaba en el Museo de Arte Moderno de Nueva York 44 años y fue una decisión del propio Picasso mantenerla alejada de la España de Franco, donde solo podría volver cuando estuvieran restablecidas las libertades en España. En la calle se vivía la euforia de la democracia y la vuelta del Guernica lo que hizo fue traernos la alegría de la libertad tantos años reprimida. Y el Guernica fue su símbolo, que si antes era el cuadro que en cualquiera de sus tamaños colgaba de habitaciones, oficinas, de aquellos que se preciaran de demócratas, ahora el Guernica era el cuadro que representaba a todo el país. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura sostiene de horror un grito. Guernica, un rumor maldito te atraviesa cada hechura y muerde a cada criatura sobre el violento retablo, mientras un sordo vocablo de muerte el óleo rubrica. Y te desangras, Guernica, por los pinceles de Pablo. La sangre gris en el lienzo clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Realeza. Como la realeza tiene tanto peso, No puede pasar desapercibido el primer discurso del príncipe Felipe en aquel año de 1981. En aquel año, el príncipe Felipe, más tarde rey Felipe VI, pronunciaba su primer discurso en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, que en el apartado de las letras había premiado a José Hierro. He querido que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida tengan precisamente como marco este Principado de Asturias, cuyo título con tanto honor ostento. Unas palabras para expresar la satisfacción que siento por encontrarme de nuevo en esta tierra a la que estoy estrechamente vinculado y presidiendo también por vez primera, al obedecer la indicación de mi padre, un acto tan significativo como el que estamos celebrando. También en Francia, aunque por distintos motivos, François Mitterrand pronunciaba el suyo después de haber ganado las elecciones francesas con el 52% de los votos. También había noticias deportivas que llegaban hasta el último rincón del país, sobre todo si era Ángel Nieto el que ganaba. En ese año, Ángel Nieto ganaba su 10º título de campeonato del mundo con una Minarelli de 125 centímetros cúbicos y Ricardo Tormo, que se proclamaba campeón del mundo, en un Bultaco de 50 centímetros cúbicos. Más que nada no es ser campeón del mundo, sino, bueno, por supuesto en ese momento se sabe que ya es campeón del mundo. Pero se vive muy, muy intensamente cada vez que ganas un gran premio. Es como si fuera un campeonato del mundo que has ganado en ese momento. Porque en ese momento te vienen a la cabeza muchas cosas, el trabajo del equipo, el trabajo de los mecánicos, los viajes, el tiempo malo que has pasado, los viajes, la moto cómo ha ido mal en los entrenamientos, se ha roto, te has caído, etcétera, ¿no? Y cuando acabas de ganar ese gran premio es como si hubieses ganado un campeonato del mundo. Por supuesto es mucho más importante cuando ganas todas las carreras, ¿no? O casi todas para ganar el mundial. A través de los puntos que ganas, pues ganas el campeonato del mundo. Pero prácticamente, bueno, yo por lo menos lo sentía así, que cada vez que ganaba un gran premio para mí es como si hubiese ganado un campeonato del mundo, porque me costaba mucho de ganar, ¿no? Y era el mejor delante de todos, ¿no? El 13 de diciembre, y pasamos a las noticias políticas de aquel tiempo, de 1981, se impone la ley marcial en Polonia y el Consejo Militar de Salvación Nacional declara la ley marcial y Jaruzelski es su representante. Las costuras de los regímenes comunistas estaban saltando. La democracia parecía abrirse paso, pero la Guerra Fría impuesta por Estados Unidos, la Iglesia presionando y buscando posiciones o utilizando el poder de los púlpitos y la Iglesia y el sindicato Solidaridad presionaban por imponer sus condiciones. Jaruzelski impone la ley marcial y con los acordes del himno nacional los tanques ocupan la calle. El país queda al borde del abismo. Todo quedaba prohibido. Reunirse, manifestarse, moverse de su lugar de residencia. El periódico Le Monde lo calificó como la noche de las libertades perdidas. Yeah. Bueno, pues damos comienzo en este programa a nuestro editorial. Comenzamos. Los acontecimientos se suceden de manera vertiginosa. Cuando la semana pasada, en la sesión de la Radio de Otro Tiempo, hablábamos de la muerte de Diana, no pensábamos que al día siguiente de grabar el programa moriría la reina Isabel II de Inglaterra. De ahí que hoy traigamos a la suegra de Diana, la reina de Inglaterra. Cuando los médicos expresaban unos días antes su preocupación por la salud de la reina y sus manos aparecían teñidas de un color morado en su encuentro con Boris Johnson y Liz Truss, la prensa especulaba por las causas. Murió el día 8 de septiembre y aún hoy su féretro está danzando desde el castillo de Balmoral hasta el palacio de Buckingham, pasando por unas cuantas ciudades e iglesias más. Sabido esto, que nos llegará a través de todos los telediarios del mundo, pasamos a otras cuestiones de esta familia real que tiene también sus chichas. En el derecho inglés, las esposas que se casan con un rey británico son reinas consortes, mientras que los maridos de la reina son príncipes consortes. Parece que en este caso el derecho de las mujeres ha prevalecido. Desde hace 70 años no ocurre que haya una reina consorte en el Reino Unido. La última fue precisamente la madre de Isabel II, cuando se casó con el rey Jorge VI. Pensamos que la reina Isabel II quiso estar a bien con su nuera Camila Parker y no quería que le saliera respondona como su anterior nuera. Y en junio la reina nombró a Camila Parker dama de la Orden de la Jarretera, que es una institución muy antigua y la de mayor rango en el Reino Unido. Eso está bien, que suegra y nuera no se tiren los trastos como hemos visto últimamente en otras realezas, como lo hemos visto que se lo han tirado. Pero además de estas noticias, un poco superfluas, hay otras que no lo son tanto. Por ejemplo, según la legislación británica, las herencias que pasan de consorte a soberano y de soberano o soberana a soberano están exentas de pagar el 40% del impuesto de sucesiones. Si la cifra supera los 325.000 libras, que en este caso la supera con creces, pues así los ricos nos traen de cabeza. En esta herencia se incluyen dos terrenos y residencias de la corona, como son el castillo de Balmoral, residencia de verano, y Sandringham, residencia para pasar la Navidad, y 370 millones de libras, una impresionante colección de joyas y sellos. Como los testamentos están sellados y no son públicos, se han mantenido en secreto y así se han repartido 187 millones de libras de la manera más opaca que han podido. Como veis, a las casas reales tampoco les gusta pagar impuestos, aunque siempre están dispuestas a cobrar ingentes sumas del erario público y comisiones por debajo de la manga cuando llega el caso. En fin, cosas de la vida. Y para terminar, comentar una frase que dijo Carlos III al ser proclamado rey. Me esforzaré en seguir el ejemplo de mi madre, lo que quiere decir, ni más ni menos, que está dispuesto a vivir al menos hasta los 96 años con la corona puesta, y por lo que le hemos visto en estos días, estar a su vera no va a ser moco de pavo. pero sí está dispuesto a seguir el ejemplo de la reina, que dure lo que quiera y lo que su cuerpo aguante. Nosotras y nosotros estamos todos y todas dispuestos a verlo para contarlo. Bueno, por aclarar a los oyentes, acabamos de escuchar el himno del Reino Unido y anteriormente escuchamos el himno de Inglaterra, para que veáis que son distintos y tienen dos himnos, y nosotros sin letra. Y ahora vamos a dar paso a los incendios. Siguen los incendios, esta vez en Ceuta, donde las autoridades lo han calificado como el mayor de su historia y donde se han desalojado a más de 60 personas. En la Sierra Granadina, la de los Guájares, las llamas han arrasado más de 2.000 hectáreas de terreno. Tenemos que congratularnos porque la lluvia caída ha ayudado a la extinción del mismo. Traemos ahora la noticia de los pacientes de cáncer de leucemia pueden curarse. El inmunólogo Carl Jung ha iniciado una revolución en medicina. Es el padre de los tratamientos CAR-T, que consisten en extraer sangre de los enfermos de cáncer, capturar sus glóbulos blancos y rediseñarlo en el laboratorio mediante ingeniería genética para multiplicar su capacidad de aniquilar las células cancerosas. Las enfermedades de tumores de la sangre remiten completamente en leucemia, linfoma y mieloma. El problema es reducir el precio del tratamiento, que de momento lo que cobran las farmacéuticas son 300.000 euros por paciente. Aún así, ya se cuentan por cientos las personas curadas de estas dolencias. Según Carl Jung, son más de 10.000 pacientes los que han recibido la terapia de todo el mundo y otros la están recibiendo con protocolos experimentales. Aún así, reconoce el inmunólogo que es más difícil eliminar un tumor sólido que una leucemia. Para la leucemia solo necesita una única infusión de células CAR-T y ya está. Bienvenidos sean estos avances de la medicina que traen consigo un futuro prometedor para muchos pacientes y nuestro corazón explota de alegría. Si él te lleva a un sitio oscuro, que no te asuste la oscuridad, pues casi nunca se está seguro si es por amor o por algo más. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Si tú notaras que es un tormento y no se acaba de decidir, para ayudarle es el momento de que enseguida le des el sí. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Live, live, live, life. Qué desastre si tú te vas. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. En el amor todo es empezar. En el amor todo es empezar. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. Y seguimos a vueltas con la iglesia. El obispo de la diócesis de Coria, Cáceres, recoloca a Ignacio Loja Obregón, condenado a 16 meses de cárcel por corrupción de menores y distribución de pornografía infantil. Como párroco Este cura será el encargado de coordinar las actividades pastorales de los menores de la localidad, la de Almohadín y la de Valdemorales, como las catequesis para tomar la primera comunión. Dice la diócesis que ha tomado las medidas pertinentes para que la parroquia sea un espacio seguro para los menores y ha asegurado que el presbítero cumple con el requisito del certificado negativo de delitos sexuales emitido por el Ministerio de Justicia. Cuando dice que ha tomado las medidas pertinentes, ¿a qué medidas se refiere el señor obispo? Lojas fue arrestado en 2002 por formar parte de una organización dedicada a promover agresiones y pornografía infantil por Internet. El entonces obispo, Ciriaco Benavente, le visitó en su celda y afirmó ante los medios de comunicación que el condenado se arrepentía. La policía informó que la red a la que pertenecía el sacerdote creaba accesos restringidos a páginas web y almacenes virtuales con pornografía infantil donde se almacenaba una cantidad ingente de material pedófilo. El clérigo reconoció el delito, pero no pisó la cárcel. Con la iglesia hemos topado aquí, ya que la pena era inferior a 2 años y no tenía antecedentes. No obstante, tras el fallo, el condenado siguió oficiando misa en varias parroquias cercanas, Río Lobos, con 1.300 habitantes, Olguera y Valdecín. La diócesis no informa si abrió proceso canónico contra el cura y si comunicó al Vaticano como estaba obligada. El sacerdote ha estado en contacto con menores y hace 3 años coordinó la catequesis en la parroquia de Río Lobos con personas con discapacidad. El obispo responsable del trabajo que este cura realizaba, Francisco Cerro Chávez, es el actual arzobispo de Toledo. Fuentes de la misma diócesis afirman que el obispo sabía que Loja estaba condenado por corrupción de menores. Finalmente, el arzobispo, hoy de Toledo, cesó en septiembre del 2015 al cura de la dirección de las parroquias de Río Lobos, Olguera y Valdecín, aunque no aclaró las razones de este cese. ¿Se referiría al señor obispo a estas medidas pertinentes? Al menos 39 obispos, ya lo decíamos la semana pasada, están acusados y señalados de haber tapado casos de corrupción de los que tenían constancia, tanto por los que habían sufrido como los grupos de catequesis, fenómeno que ha sido constante en la Iglesia Católica. Y pasamos a otra noticia. La falta de sueño, factor de riesgo para la depresión en la adolescencia. La pandemia había aumentado los trastornos en la salud mental de los adolescentes. Antes de la pandemia, el 10% de niños y el 20% de adolescentes sufría trastornos mentales. Los adolescentes presentan más ansiedad, síntomas depresivos, autolesiones y conductas suicidas, según los estudios del tema, y se han incrementado casi un 50% en la salud mental y un 59% en los comportamientos suicidas. Un grupo de investigadores de universidades australianas y británicas argumentan que la falta de sueño durante la adolescencia es un factor de riesgo importante para el desarrollo de la depresión. Si el sueño no es el adecuado, el cerebro tiene menos oportunidad de crear conexiones en áreas esenciales para procesar los pensamientos y las emociones. Los adolescentes tienden a vivir con un déficit crónico de sueño. Un estudio de Michel Gadisar, jefe de ciencias del sueño de Sleep Cycle, reflejó que los adolescentes que dejaban de usar sus teléfonos más temprano por la noche obtuvieron 100 minutos más de un sueño durante la semana escolar. Car personne ne m'aime, mais garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Y vamos cerrando la editorial con la última noticia que traemos a través de las ondas en este domingo y escandalosas emisiones. Leo Messi fue señalado por la ATAC por haber emitido supuestamente con su avión 1.502 toneladas de CO2, que serían tantas como las que un ciudadano francés emite de media en 150 años de vida. La aviación representa cerca del 2,5% del total de emisiones de CO2 y los jets privados un 2% de lo que emiten los aviones. Y aunque no son muchas, provocan la controversia. Mientras a los ciudadanos y a las ciudadanas de a pie se nos está pidiendo hacer un esfuerzo por contaminar menos por el cambio climático y la crisis energética, y es que la aviación no paga impuestos por el queroseno, y usted y yo, cuando llenamos nuestro depósito de gasolina, paga más impuestos que una persona que vuela en un jet privado. Por otro lado, ¿cómo la autoridad podría justificar restricciones a los aviones privados y a la vez permitir que algunos aeropuertos ofrezcan subvenciones para generar vuelos? Esto lo dice la periodista del País, una noticia del 11 de septiembre. O campañas que ofrecen precios disparatadamente bajos para provocar la demanda de vuelos. Estamos en un mundo que nadie entiende nada. Una sola hora de vuelo de un jet puede generar cerca de 2 toneladas de CO2, mientras que un europeo emite 8,2 toneladas en un año, que tampoco es poco. Es decir, viajar en jet supone contaminar 14 veces más que hacerlo en un vuelo comercial y 50 veces más que hacerlo en un tren de alta velocidad. La mayor parte de las emisiones en el transporte corresponde a los desplazamientos de millones de coches. Mientras los gases de la aviación doméstica representan el 0,9% de las emisiones, los coches generan el 14,4% de dichas emisiones. Nosotros preferimos el tren. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba, y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel exprés. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en exprés. Pues parece que el amor, con su dulzón vaivén, produce más calor que el chacachá del tren. Regreso de la tierra de los fados, muy atento y muy cumplido el revisor. El billete me picó muy turbinado, declarándome que estaba muertecito por mi amor. Al compás del chacachá del tren, qué gusto da viajar. Y como el tren, y como el deporte, el tren, estoy aquí con el tren, y como el deporte también forma parte de nuestras vidas, no queremos olvidarnos de la proeza de Carlos Alcaraz, un joven tenista que con 19 años, 4 meses y 6 días, ganó el Open USA de tenis y se clasificó como el número uno de la Asociación de Profesionales de Tenis y el número uno más joven de la historia que consigue este galardón. Enhorabuena, pero no olvidemos que también hay número uno y más jóvenes que él, pero son mujeres. Y seguimos en silencio. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos

Y nuestro segundo tema nos lo pide Esperanza, dedicado a su prima Loli, y nos pide el tema de Oh Freedom, de Gospel Singer. Oh Freedom, oh Freedom, oh Freedom over me. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Freedom. Oh, freedom. Freedom. Bueno, pues este tercer tema es para Ángela y nos lo solicita Antonio y nos pide el tema de la unión, aquel famoso tema, El hombre lobo en París. Thank you.

aceptaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar esta falta de ti. Respirar esta ausencia de mí, respirar para sentirme hoy, respirar para aliviar el dolor, respirar para sentir que estoy viva y puedo respirar sin ti, respirar, respirar, respirar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis... En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, estamos en la ventana científica y tenemos con nosotros aquí a nuestra derecha a Manuel Mora, que como ya sabéis es químico, profesor de la facultad y recién llegado del congreso en Ceuta, ¿era, no? No, en Melilla. Otra vez, bueno, ya no. No pasa nada, la gente de Melilla está casi al lado. Bueno. Bueno, y entonces para empezar, que nos trae siempre una efeméride. Hola Manuel, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenos días, estupendo. Ya buenas tardes a lo mejor por la hora, ¿no? Sí, nos vamos acercando ya como al mediodía. Sí. Ya. Buenas tardes, estupendo. Domingo magnífico. ¿Y el congreso bien? El congreso... Me han dicho que te quedaste sin voz y todo. Sí, ¿no? Sí, me quisiera acercar de Melilla, dije yo, no, que me tengo que volver para Córdoba. Bueno, pues venga, a ver qué nos trae hoy. Bueno, pues Manuel. José Manuel, María del Mar, Alfonso, que hacía tiempo que no te veía y lo tengo un poquito más a la derecha. Buenos días. Hoy vamos a hablar de la efeméride científica. Parece que está muy bien traído lo que hemos hecho todo el programa y vamos a hablar de un vuelo. En este caso particular, del vuelo que ocurrió un domingo como este, 18 de septiembre de 1928, en el cual realizó su primer vuelo la aeronave dirigible de construcción alemana, el Graf Zeppelin. ¡Qué nombre! En un ingenio monstruoso en todos los sentidos, y voy a pasar a explicarme. El nombre de este ingenio conmemora al pionero de los aires, Ferdinand von Zeppelin, Graf Zeppelin para los amiguetes germanos, el Conde Zeppelin para los castellanos parlantes. Que no vea tú el cachondeo si hubieran venido por aquí por el sur. Conde Zeppelin! A la rima que le viene uno a la cabeza. Esta aeronave fue la mayor de su tiempo. Un mastodonte de unos 236 metros de longitud y, atención, un volumen de 105.000 metros cúbicos de gas combustible. Que digo yo que no veas... ¿El gaso que pego después? Oh, no veas tú el globo hinchable para llenarlo, si fuera flotador de playa, no veas tú... Hinchar Zeppelin, niño, ¿no? Para mañana, ¿no? Pues este ingenio volaba gracias a la magia, pues no, la magia no existe en el vuelo. Volaba gracias a 5 potentes motores de unos 550 caballos y transportaba un máximo de 60 toneladas. Pues bueno, este gas Zeppelin, por dar algún dato, surcó los aires en un periodo extremadamente corto. Tan corto, lo justo que duró entre una Primera Guerra Mundial y una Segunda Guerra Mundial, ya que fue mandado al chatarrero en 1940. En estos 12 años de vida, le dio tiempo a volar sobre los casquetes polares. Y dio la casualidad que hizo un experimento de mandarse correo con un submarino que cruzaba en ese mismo momento el Polo Norte, un submarino alemán y un Zeppelin alemán. Correos que imagino yo del tipo, ¿y yo? Hace frío ahí abajo, coño. Se pone, porque aquí arriba corre un vientecito fresco que no vea. Lo más destacable de esta aeronave es que el 29 de agosto de 1929, mucho 29 y metido ahí, completó su primer viaje alrededor del mundo en unos tranquilos y apacibles 21 días de vuelo. Que digo yo que por una urgencia no era esta nave. Un viaje que disfrutaron a gustísimo los primeros 20 pasajeros que albergaba como máximo este ingenio y que no lo pasamos muy mal porque contaba con camarotes privados, restaurantes, salón, bar de cócteles y hasta sala de fumadores. Ya un Zeppelin lleno de... ¿Quién las pillara ahora? Ojo, no veas tú. Y digo yo, menos mal vale de más que he dicho eso, y digo yo, ¿y por qué no seguimos volando en dirigible a todo lujo? ¿Y si volamos en aviones que cada vez le hacen más chico e incómodo los asientos? Que ahora que estoy aquí, si me escuchan los jefes de la aerolínea low cost, por favor, un poquito más despacio entre una fila y otra, a ver, para que no se me corte la circulación, la gente que ande como un servidor, ¿vale? Porque da la casualidad que no vuelan, porque estos dirigibles eran auténticas bombas de relojería, a punto de explotar el mínimo error técnico del ingeniero de turno. De esta forma, y desgraciadamente, tal y como ha dicho María Dermá, lo más destacado que recordamos de estos ingenios voladores fue el incendio del Hindenburg, un dirigible que explotó al intentar aterrizar en Nueva Jersey, Estados Unidos, el 6 de mayo de 1937, originándose un enorme incendio en el cual murieron 35 de los 97 ocupantes de este Zeppelin. El error no intencionado fue sustituir por escasez el gas helio, que es el combustible de todos los dirigibles, por gas hidrógeno, que es altamente inflamable. Eso que parecería un error, y eso de usar hidrógeno como combustible, está ahora de moda en estos últimos tiempos, con esto de la guerra de Ucrania y esto que está el KKB peor. Por eso que nos da por pensar a los bien pensantes, como dice Alfonso muchas veces, a los bien pensantes le da por pensar en fuentes de energía renovables. Pero eso lo destriparé en futuros programas. Para finalizar esta efeméride y decir como anécdota que el grupo de rock Led Zeppelin toma su nombre de estos ingenios y la portada del primer disco fue justamente la imagen del incendio del Hindenburg. No sigas las reglas, vuela en esta tierra, ciegas. Ah, ah, oh, conmigo, espera, espérame, que llegaré a volar contigo, ten fuerza. Vamos a flotar, levanta las manos, vamos a despegar. Pues volá, y conectamos con la efeméride. Hay que ver lo que le gusta al ser humano, María del Mar, José Manuel Alfonso, los desafíos, el conocer los límites de nuestra especie, el investigar. Vamos, lo que dijimos la semana pasada, el gen del mono inquieto que quiere saber más de lo que somos y de todo lo que nos rodea. Y esto, lo dicho, conecta con la efeméride científica. Nuestra especie siempre ha encontrado en volar una barrera superada, un límite al que acercarse para seguir desarrollándonos como especie. Yo tengo que decir a Puchilla que como buen homínido de tierra, le tengo bastante respeto a volar, y por eso, por decirlo de forma políticamente correcta. Y esto no es de ahora. Esta idea de volar ya la conocemos por la muy famosa leyenda de Ícaro. Seguro que la sabéis, José Manuel. Claro. Además, sí, ¿no? Sí. Le derritieron... Bueno, lo va a decir tú. Os voy a hacer un pequeño resumen por si no queréis ver la película, que son 5 horas. ¿Vale? Ícaro... no lo sé si está en el cine, pero debería estar 5 horas. Ícaro, el hijo de Dédalo, el constructor del laberinto de Creta, quiso volar, pero solo para escaparse, tanto él como su padre, que estaban retenidos en la isla, en esa famosa isla de Creta, por el rey Minos. Dédalo construyó unas alas en las cuales unió las plumas con hilo y toda esa estructura era basada en un armazón de cera y creo yo que un par de grapas. Dédalo construyó alas para él y para su hijo y le enseñó a volar. Y como buen padre, le hizo una advertencia a su hijo: no te acerques mucho al sol, ya que se te retiran tus alas. ¿Y qué hizo Ícaro? Como buen hijo, se pasó por el forro la advertencia de su padre y ya sabemos el final de la historia. Se pegó un carajazo de cuidado. Esta leyenda conecta con una antigua idea que no es muy científica, en la cual habla que el conocimiento humano tiene fronteras y acercarnos hacia ella, el sol en este caso, nos traerá funestas consecuencias. El típico asusta vieja de que no genera ciencia. Pero no nos vamos a ir tan lejos y hablemos de algo muy cordobés. El pegolete. ¿El pegolete? ¿Sabe su origen, María del Mar? ¿Su origen científico? Pues no. Pues no lo sé. Pues el pegolete. ¿Qué pasa, estás tú aquí hoy? Eso, el pegolete, que es una tontería, pues parece ser. Vamos a poner siempre dudas. Parece ser que en tiempos de Napoleón Bonaparte, buenas tardes, sobre 1810, cuando sus tropas acampaban por nuestra ciudad, llegó un ilustrado franchute con ganas de revolucionar la ciudad y traernos, según él, el conocimiento científico. Que digo yo que en esa época los cordobeses no iríamos taparrabo, ¿no? No sé, en 1810 creo que no. Al parecer nos quiso hacer la primera demostración de vuelo en globo y así sacar una instantánea en el Instagram o en el Pinterest de la época. Y la cosa, o no fue bien, o no lo dejaron, o a los gobernantes de aquella época le pareció una sobrenada tontería subirse a un globo para mirar Córdoba desde el aire. El apellido de ese Monsieur Francés quedará siempre ligado a lo que es una tontería, un pego. Monsieur pegó, pego, tontería. Y ahí está la aplicación. Ah, ya está. Ahí está, pegolete. ¿Y quién fue el primer ser humano que imaginó, dibujó y diseñó los primeros ingenios para que sus congéneres volaran? Pues sí, lo conocéis, un renacentista ejemplar, una bárbara bien cuidada, canosa, al estilo del mago Gandalf, un tío listo y adelantado para su época. Galileo Galilei, después hizo un grupo de música, no, eso no. ¿A qué sí, José Manuel? Galileo Galilei, seguro. No, yo no lo había, no tenía conocimiento de ese tema hasta que tú no lo has tocado. Yo tenía, ya te he dicho que pensaba en otro anterior. Sí, tú pensabas en el que vamos a cercano. En el maestro. En el maestro, claro. Bueno. Pues tenemos que pensar en uno mucho más cercano. El primer ser humano que documentó esta idea fue un cordobés, adoptado porque nació en Ronda, pero cordobés de la Córdoba. En Ronda como yo. Ay, qué bonito. Ya decía yo que yo soy chica de alto cuello. Ahí está, ya lo sabíamos. De la Córdoba romana, Abás y Firna. El primero que tiene registrado que desde la torre de la mezquita se tiró en plan paracaídas. Y bueno, digamos que el aterrizaje no lo había calculado muy bien, ¿vale? Pegó, apareció una torta de cuidado. Después, con sus buenos 65 tacos, se volvió a tirar desde un valle de nuestra ciudad en una especie de parapente y digamos que tampoco eso de lo de prevenir el aterrizaje tampoco, porque se fracturó las dos piernas. Eso sí, su importancia en la aeronáutica fue tal que reconocido como el primer ser humano volador. Un cordobés, el primer ser humano volador, importancia que dice que tenga con su nombre un cráter en la Luna, un aeropuerto en Bagdad y un puente en Córdoba. Que está visto que nosotros recortamos un poquito lo que son los dineros, pero es el puente que todos y todas conocemos y que nos lleva a la costa y al aspecto de verano. Uh-huh. Y ojo, que esto lo hizo nuestro paisano hace 900 años antes de los que muy conocidos hermanos Montgolfier llevaran con éxito el primer vuelo sin motor realizado en 1783. Fue un globo aerostático. Da la casualidad que no lo verían muy claro estos hermanos, porque parece ser que hicieron pruebas, bastantes pruebas. Lo primero que probaron fueron el cesto vacío, y funcionó. Después metieron un pato, y funcionó. Después metieron un gallo, y funcionó. Y después una oveja. Y ya por último, con todas las pruebas hechas, un profesor de física, química y un marqués. ¿Te ha visto que ellos dos no lo veían muy claro? Pero dice, vamos a ir haciendo pruebas ya que vayan tirando, ¿no? Y el, si las moscas yo no me monto. Muy bonito el ingenio, pero yo no me monto. Y el primer avión que conocemos era, vamos, cuatro maderos, una tela finita, un pequeño motor y un timón de eso de girar por si hacía falta. Se pegó su primer garbeo el 17 de diciembre de 1903 en Carolina del Norte, los hermanos Wright. Siendo el récord de estas pruebas realizadas tan señalado día, atención, vea qué récord, recorrer 260 metros en 59 segundos y aterrizar de forma suave. Y Firna aprende, Quillo. Notas para acabar la sesión, ¿vale? Pues no sé si lo sabéis, pero solamente desde ese primer vuelo con motor, 1903, en poco más de 100 años, solamente 100 años, el ser humano ha sido capaz de explorar el ancho y a largo y el estrecho de nuestro planeta, e incluso ingenios voladores han salido ya de nuestro sistema solar. Da la casualidad que en el 2013 la sonda Voyager 1, lanzada en 1977 del Cabo Cañaveral, ingresó en el espacio interestelar, abandonando la famosa heliosfera o nuestro entorno sistema solar. la revolución aérea ha venido de la mano, como tantas otras, de la tecnología, de la mejora tecnológica y del establecimiento de esa tecnología como una ciencia técnica y de la computación, los ordenadores. Esa ciencia de computación ha hecho que revolucione nuestra forma de volar. También tiene que ver el descubrimiento del petróleo y, sobre todo, el hacer cada vez fracciones más ligeras o de combustible que quemaba mejor en esos motores de explosión. De tal forma que hemos pasado del propano que utiliza un globo aerostático como combustible al queroseno de los aviones de reacción, ¿vale? De las que nos montamos, las que yo utilicé para allá Melilla, un avión que tiene pues queroseno, con diferentes mezclas de hidrocarburos volátiles, o el hidrógeno que pone en órbita los cohetes espaciales. Los cohetes espaciales necesitan un carajazo de miedo para quitarse de en medio del planeta y necesitan hidrógeno. Para luchar contra la gravedad. ¿No? Ah, claro, hay que luchar siempre contra la gravedad. Con lo que sea, hay que luchar contra la gravedad. ¿Y velocidad máxima de un avión? Pues claro, es que, como dice Daddy Yankee, a nadie le gusta la gasolina, dame más gasolina. Pues claro, eso de correr rápido nos encanta. A no ser que seamos unos románticos de los zeppelines, lo hemos dicho al principio, eso, la prisa no van con ellos. Una medida de la velocidad de los aviones es la famosa barrera del sonido, o volar a velocidades hipersónicas, ¿vale? En este caso, los famosos Mach, ¿no? No sé si habéis visto los aviones estos de reacción, Mach 1, Mach 2. El famoso Concorde, que fue retirado hace bastante tiempo, porque tenía otros problemas, que no vamos a hablar aquí, que los tornillos un poquito flojos, vamos, se quemaba el morro, aterrizaba regulero y quemaba gasolina para aburrir. En ese caso, que eso era seno, volaba a Mach 2.3. La velocidad máxima de un avión comercial se sitúa, lo más normal, sobre los 1.000 kilómetros hora, de los modelos más grandes, de los Airbus Boeing, que hacen viajes transoceánicos. El vuelo a nivel tierra más rápido se registró en 1967, aviación militar. Los americanos les encantan volar rápido y en un caza llamado North America X-15 fijó la aguja del velocímetro en 6,7 de velocidad Mach. 6,7, casi 7 veces la velocidad del sonido. Que no veas tú la experiencia. Y a nivel cohete espacial, con combustible mucho más energético, estamos hablando de hidrógeno líquido, encontramos velocidades de salida del planeta, como ha dicho María del Mar, de escapar de la atmósfera, ¿no? En el momento este donde la atmósfera es más débil, casi saliendo del planeta, de unos 28.000 kilómetros hora. Que pienso yo que es como para quitarse el cinturón, como la gente se quita el cinturón y irse al cuarto baño. No se lo quite, clic, clic, y suena aquí en mitad de aquello. Y ahora, para terminar este apartado, José Manuel, ¿cómo vuela un avión? Venga, te lo pregunto a ti. No, yo no lo sabría decir. El caso es que cuando vi tu reseña, pues me puse a indagar y... ¿Te pusiste a estudiar? No. ¿A qué te hago estudiar los domingos? No, la respuesta es muy sencilla, con mucho cuidado para no caerse. Si es y firma seguro, siempre que sea el aterrizaje bueno, ¿no? No, pero entonces vi una noticia... Una racha de aire, ¿no cogen? Sí. De unos ingleses que habían hecho las primeras pruebas y entonces ya demostraban por qué el avión volaba, ¿no? Ya en otro programa ya lo explicaré yo porque sí, si no se me ha olvidado todo eso. Cuatro especiales necesitamos de mano publicada. Pues da la casualidad que un amigo mío diría que es magia, porque le encanta eso, pero porque no cree en la ciencia, pero es ciencia aplicada básica. En este caso es física, ¿vale? Es física basiquísima. Hay cuatro fuerzas, ¿vale? Cuatro fuerzas puestas en juego. Y lo vamos a tener muy claro. Uno que es el peso del avión o la relación masa-gravedad. Otro que es la sustentación, el empuje y la resistencia. El peso de cualquier avión tira para abajo. Como todas las cosas en esta vida, todo cae para abajo. La gravedad tiene esas puñeteras cosas. La sustentación es la fuerza que tira hacia arriba. El empuje es el que hace la fuerza del avión que va hacia adelante y que depende mucho de la fuerza de los motores. ¿Vale? La fuerza de los motores hace que ocurra ese empuje, ¿no? Y la resistencia es la fuerza que lo frena. Esa interacción entre las cuatro fuerzas hace que los aviones vuelen. Vamos, y la energía de los motores, y en algún momento que hay un momento determinado en que la sustentación es un pelín mayor que la gravedad y despega el tío, y despega. No te da ni tiempo. Pero realmente un avión vuela por una ley que es una ley física, que es la ley de Bernoulli. Un físico que descubrió un fenómeno que habla que hay diferentes presiones en las dos zonas de las alas. La presión justamente encima de las alas es menor que la de abajo. Y entonces, al ser menor, el avión se sustenta durante todo el vuelo. Va hasta que el piloto decide que es el momento crítico que decide hacia abajo y se tira de cabeza y ya le da igual, ¿no? Pero la diferencia de esas dos presiones hace que tenga sustentación más que gravedad durante todo el vuelo. ¿Qué será? ¿Será? Whatever will be, the future. será, será. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Bueno, para terminar la sesión de la ventana científica en esta primera parte, creo que será la primera parte, ¿no? Por me lo toca a mí, es la primera parte, ¿no? La primera parte contratante de la primera parte. Vamos a hablar un poco de la codificación E y vamos a resolver la incógnita que os dije la semana pasada. Porque la semana pasada, toda la semana parándome por la calle, José Manuel, María del Mar, toda la semana, Manolo, el E300 que es azúcar, y yo, no, no es. Glutamato sódico, no, no es. El café me levanta por las mañanas y eso es natural, que no, no es. Email, gente parándome por la calle en el súper, la gente mayor parándome en las colas del súper, una locura, un bastinazo, como dicen en Cádiz. La que se ha liado con el dichoso E300. El E300 es un producto natural que se extrae de los cítricos, ¿vale? Y lo conocemos por dos nombres, ácido ascórbico o vitamina C. Es solamente vitamina C. En todas las pistas que di la semana pasada, no vi algo, que es que fue una auténtica pandemia en la era de las navegaciones, ¿vale? La famosa era de las navegaciones, de Colón para adelante, ¿no? O de Eri el Rojo, si hablamos de las navegaciones vikingas hacia adelante. Aparte de las inclemencias meteorológicas, los hundimientos de barcos, los infundados monstruos marinos e incluso los mareos, donde se apunta un servidor, me mareo en el avión, en el aire, en todos lados. ¡Uf, chiquillo, no puedo viajar! Los tripulantes de cualquier navío tenían como gran peligro la llamada peste de las naos. Un mal que aparecía cuando se acababan las provisiones frescas y se dejaba de asimilar esta vitamina, que ya lo dijimos la semana pasada, que es fundamental para la producción, y lo comentó José Manuel, lo comentamos, que es el cemento del cuerpo, el colágeno, para producción del colágeno. Y hablando en muy cordobés, esto de los E, ¿qué es lo que es? Pues sencillamente los E es una codificación establecida internacionalmente en la Unión Europea para clasificar las distintas sustancias químicas que podemos adicionar a un producto alimenticio procesado. Una forma de codificar y evitar en algunos casos poner la letanía del nombre científico de dicho aditivo. Por este motivo, y si nos volvemos al E300, encontraremos que en zumos procesados de cualquier supermercado casi siempre encontraremos el aditivo E300 o en su caso E300 y entre paréntesis ácido ascórbico o E300 vitamina C. Asimismo, es súper importante recalcar que los aditivos alimentarios están regulados, están totalmente regulados por la Unión Europea, y cualquier cambio, cualquier aditivo se tiene que poner, pasa una serie de controles, o sea que no se echa cualquier cosa en un alimento, que no hay miedo ahí. Y encontraremos 6 grandes grupos clasificados con este número E. Por un lado, colorantes, catalogados del E100 al E199, conservantes, desde el E200 al E299, antioxidantes, lo del grupo del E300 son antioxidantes, estabilizantes, espesantes y emulsionantes, que son las mismas familias, desde E400 a E499, saborizantes, del E600 al E699 y edulcorantes. Los que quedan en medio son distintos tipos de E que no tienen una familia fija, digamos, ¿no? Manuel, sí. Pero yo cuando leo... ¿A ti te da miedo que hables de química en una receta, seguro. No, es que a lo mejor porque no nos lo han explicado correctamente, pues tiene uno una cierta un cierto rechazo, por lo menos una cierta prevención cuando ve tanto E300, ¿qué pasa? Y entonces yo te digo a ti, ¿realmente eso tiene seguridad alimentaria? Sí, muchísima. Muchísimas. En la Unión Europea, lo he dicho, están totalmente regulados y la cantidad de cada aditivo que se adiciona a un producto determinado procesado, el que sea, tiene que ser en unos niveles estrictos. Entonces están totalmente regulados. El problema, como dice José Manuel, es que ante el desconocimiento, la publicidad y, o lo que yo llamo, lo que comenta mi vecina del quinto, que conoce uno que le ha dicho que eso es malo, asignamos siempre la idea producto químico como nocivo y producto natural como bueno y saludable. ¿vale? Y esa idea está en nuestra cabeza dando todo el tiempo, pues es un producto químico malo, producto natural maravilloso. Y la semana que viene os traeré producto químico maravilloso y producto natural nocivo, ¿vale? Os voy a desmontar la cabeza. Por ejemplo, María del Mar, ¿tú tomarías un producto que tuviera en su composición monoestarato de sorbitano? Me suena a algo, uno de un colorante artificial. Monoestarato de sorbitano. Bueno, seguro que suena, te la... Suena muy mal, vamos. Suena fatal. Suena fatal. Pues yo qué sé, ¿tú me lo tomarías? ¿Tú, yo tú me, dices sí? Seguramente te las tomas sin saberlo. ¿Me lo recomiendas? Te lo recomiendo. Pues me lo tomaría. Te recomiendo. Lo encontrarás como catalogado con E491 y da la casualidad que es un ingrediente fundamental de todas las tabletas de chocolate. Oh, entonces me lo tomo fijo. Todas las tabletas de chocolate. ¿Y qué es lo que hace este aditivo? Es mantener las grasas, el azúcar y todos los demás componentes unidos en una bonita onza. O sea, si no tuviera este monoestarato de sorbitano, encontraríamos que la tableta no haría tableta, ¿vale? Por decirlo claramente. José Manuel, ¿tú tomarías algo que contuviera el ácido fumárico? Claro que sí, no lo ha diciendo él. No, yo me lo tienes que aclarar antes. El ácido fumárico, pues da la casualidad que este es un ingrediente que encontraremos desde mermelada hasta muchas de las masas que utilizamos para hornear, masas de empanada, masas de pizza, masas de horneado, necesita ese estabilizante. Es un estabilizante y tiene un código E297. Cuando dice estabilizante, ¿qué quiere decir? Porque es estabilizar, o sea, mantener las condiciones, o sea, el producto se procesa y necesita que esté en las mismas cualidades organolépticas todo el tiempo. O sea, si a ti te dice que va a durar mes y medio tiene que estar igual de blando, igual de oloroso, igual de sabor, ¿no? Entonces lo que hace es estabilizar, o sea, que toda la composición química se mantenga. Sigo con el tema. Mi mujer hace normalmente todos los años mermelada de naranja amarga, que a mí me gusta, y ella no le echa esto. Ese ingrediente no se lo he hecho. Pero porque el azúcar en sí es un conservante. Muy y bien. Lo dijo él el primer día. Sí, bien. Sí, tú vas a repetir cursos, José Manuel. Va a repetir. El año que viene vuelve a la radio. Bueno, pero las mermeladas tienen azúcar. Sí. Azúcar. Pero todas. Y todos sabemos, seguramente, todos los que estamos aquí en esta mesa, hemos comprado carne de membrillo que se puede morir frigorífico y sigue la carne de membrillo entera. Ese es el ácido fumárico. No, ese es el azúcar de la carne de membrillo. El azúcar es un potente conservante y lo que hace es que no se críe en microorganismos. Y al no crearse microbios no se altera el producto. Cuanto más azúcar tenga un producto, más difícil es que se ataque, porque es microorganismo. Más fácil es que tenga periodo de duración increíble. Las carnes de membrillo yo creo que van a durar, cuando caiga la bomba atómica durarán las cucarachas y las carnes de membrillo. Seguramente. Bueno, pero eso sí, tenemos un montón de reticencia a tomar este tipo de composiciones, pero sin embargo, atención, os voy a descomponer una cosa, una buena rodaja de un producto natural que contenga ácido málico, fructosa, aunque con una pizca de sacarosa, un buen chorreón de tocoferoles o vitamina E, unos poquitos de minerales como fósforo, potasio, calcio, hierro o magnesio en conjunción con flavonoides y polifenoles y algo de ácido tartárico, con eso de facilitar la digestión de esto del tracto intestinal, todo eso en un peso sólido del 15% y unos buenos 85% de agua bien filtrada y pura, eso sí nos gusta, ¿que sí? Habéis quedado igual. Claro. Bueno, vamos a tener que poner un consultorio, guapo. Acabo de hablar de la composición química de una manzana. Entonces, la reticencia, y con eso termino, que si no podemos estar aquí 5 horas, la reticencia es que no hay que tener el miedo, no hay que tener prejuicio, ni no hay que pensar mal con respecto a la ciencia, a la química, ni con respecto a los productos químicos, sino que tenemos que poner siempre, siempre he pensado, en un ojo inquieto para saber más y más y más del mundo que nos rodea, para después decidir qué es bueno y qué no, qué es un compuesto químico sintético bueno o un producto natural nocivo o al revés. Pero siempre mirarlo desde el prisma de la ciencia. Y con eso he terminado, me he quedado más a gusto. Pues desde luego. Pues ya está, te ha quedado desde luego, vamos, a gustísimo. Si me habéis llegado de la mano, para los supermercados conmigo. Sí, sí, para el supermercado. Y tardáis una mañana entera. Yo que tarde, vamos. Con lo que charla Manuel y se te ponen en cada vitrina a explicarte el por qué y el por qué no, cierran. Cierra, sí, ya que hay que ir tempranito, Alfonso, ¿eh? Bueno, entonces te queda alguna cosita más. Nada más, nada más. Bueno, sí, que vuelva. Sí, claro. Ah, que tengo que volver la semana que viene. La semana que viene, claro, sí, sí. Ah, bueno, pues eso, a ver que eso entra en el sueldo. Esto entra en el sueldo, esto entra en el contrato que hemos hecho. Tengo una cláusula que es como la de Mbappé, que a los dos años me puedo ir. Puedo negociar con... Yo lo tengo claro, ¿eh? Bueno. Pues nada. Bueno, pues nada, Manuel. Venga, nada, pasamos de sección ya. A vosotros. Gracias. Qué estupendo. ¿Vale? Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son perlas que caen al mar, y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí, y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Bueno, pues entramos de lleno en la sección que habitualmente tenemos, modismos, refranes y locuciones. Y empezamos con el primero. No por mucho madrugar, amanece más temprano. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Al que madruga, Dios lo ayuda. Donde hubo fuego, cenizas quedan. El casado, casa quiere. A caballo regalado, no se le miran los dientes. En casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Te puedo preguntar alguna cosa sobre los modismos estos? Tú puedes preguntar, claro. No, como no me estabas mirando, pues me he quedado un poco cortado. Aquí dice uno, donde hubo fuego, cenizas quedan. ¿Por qué no me lo explicas un poco? Que estoy un poco... A ver, yo no sé, pero esto siempre se refiere al campo del amor, ¿no? Sí. Al campo del amor. Pues donde hubo fuego, pues si tú has estado enamoradísimo de alguna persona, pero después por H por B se acaba y con el tiempo tú ya rehaces la vida con otra persona, pues dicen que donde hubo amor, cenizas quedan. Pues siempre va a quedar ese rescoldillo, ¿no? Vale, de ese vale. Querer o mal querer a esa persona, o bien querer. Venga, pues vale, aclarado. Y vamos, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. De tal palo, tal astilla. Donde manda capitán, no manda marinero. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Mucho ruido y pocas nueces. Por la boca muere el pez. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Perro ladrador, poco mordedor. Cría cuervo y te sacarán los ojos. Dime con quién anda y te diré quién eres. Dios aprieta, pero no ahoga. Quien mucho abarca, poco aprieta. Cría fama y échate a dormir. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No hay mal que 100 años dure. No es oro todo lo que reluce. A mal tiempo, buena cara. A palabras necias, oídos sordos. Ojos que no ven, corazón que no siente. A barriga llena, corazón contento. Y hoy... una amiga nuestra y habitual del programa nos envía estos dichos y refranes en los que el amor es el centro de los mismos. Venga ahí. Al buen amar nunca le falta quedar. A amar, a amor mal correspondido, ausencia y olvido. Ni abril sin flores, ni juventud sin amores. La mancha de la mora con otra verde se quita. Del enamorado a loco va muy poco. No hay luna como la de enero, ni amor como el primero. Donde hubo fuego quedan cenizas quedan. A donde el corazón se inclina, el pie camina. Aquí la tenemos repetida, sí, ¿eh? Pero es lo mismo. Sí, sí, de distinta expresión. Bueno, pues nada, queridos amigos, animaros como esta amiga que nos ha mandado esto y lo leeremos el domingo que viene. Pues muchísimas gracias. Seguimos con el programa. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando. Bueno, y estamos con los recortes de prensa y con Alfonso. Como siempre, Alfonso Pastrana nos llevará a la prensa y uno a uno recortará lo que a él le llama la atención. Y con ello formará el puzzle de sus recortes de prensa. Y nosotros encantados de escucharlo. Alfonso, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy estás con las tardes empeñado, ¿eh? Se te está acercando la hora de comer y se está poniendo ya... Piensa uno que ya por la tarde. Sí, es verdad. ¿Qué tal? ¿Y las vacaciones? Muy bien, fenomenales. Bien, ¿no? Ya ves qué buen color he traído. Desde luego. Trae un color estupendo. Bueno, pues nada. A ver, esos recortes como. Pues mira, hoy vosotros sabéis que me gustan mucho las palabrejas, ¿no? Que esas que usamos algunas veces para definir fobia y cosas sí, de ese sí, tipo. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues hay una que me he encontrado que se llama dormifestación. Oh. Dormifestación. Dormifestación. Hacer del dormir una fiesta. Menuda. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Claro. Dormifestación. Dormifestación. Dormifestación. ¿Sí? Yo no la había oído nunca esa palabra. Yo creo que está creada por los que piensan llevarla a cabo, ¿no? Y es una, según dicen ellos, una nueva forma de protesta. ¿Sí? Es una nueva forma de protesta. El director teatral, Roger Bernat, ha convocado una dormida colectiva este pasado sábado en Madrid para reclamar el derecho a ser improductivo. Habrá infusiones, nanas y cuentos al oído. ¿Dónde? Tendrá lugar desde las 11 de la noche, o sea, ha tenido lugar en este caso, porque fue ayer, desde las 11 de la noche y hasta que salga el sol, en el patio del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque en Madrid. No he podido avisaros antes y lamento que no podáis acudir a la dormifestación. ¿Eh? Con lo que a algunos nos gustan las manifestaciones. Una acción, la de dormir, con una clara vocación de protesta. Es una acción concebida como una huelga, lo que señala Roger Bernat. ¿Para qué? Para reclamar el derecho a ser improductivo, reivindicar el poder curativo del sueño y compartir letargo. Porque, puesto que ya no es posible pagar un techo bajo el que descansar, toca dormir a la intemperie, porque dormir es la huelga más antigua. Reclamar el derecho a dormir, que es como acaba diario el drama de vivir, y porque despertar es todos los días e invariablemente una mierda. Esta parte final yo realmente no la comparto, pero bueno, son las palabras del autor, ¿no? La organización habrá provisto, en este caso, durante este sábado, de camastro, aseo y agua corriente a los 100 dormimanifestantes. Estaba el 2000. 100, sí, no había campo para todo, en fin, estas cosas hay que organizarlas bien, ¿no? Esto es una acampada, pero en un sitio cerrado. A mí me gusta más la acampada al aire libre, ¿no? Pero bueno, está bien porque te piden que les van a poner camastro, aseo y agua corriente, pero deben de llevarse pues las mantas, los sacos de dormir, el osito de peluche, en fin, esas cosas. Y que no se rompa una tubería como se rompió hace unos días en Madrid, sí, que van a salir todo con pues, el patito de goma. Pues no sé, flotando. No sé lo que les habrá pasado, porque esta noticia es de antes, y no sé si la M30 que se ha roto el agua ha estado por aquella zona o no. ¿Vale? Bien, si tienen además alguna dificultad para conciliar el sueño, pues habrá un par de poetas, Nuria Martínez y Oriol Souleda, que surtirán a los dormimanifestantes de infusiones y cuentos al oído. Y repite el inductor de la dormimanifestación, que viendo como mal mundo, uno piensa que lo mejor es estar dormido, porque despertarse es una y otra vez una mierda. Tiene fijación con este tema, por lo visto. Cree que entregarse a la pasividad absoluta que supone la acción de dormir se traduce, aunque no lo parezca, en una acción política. En nuestro caso, lo que se convierte es en un mensaje la cantidad de cuerpos inertes tumbados en camastros en un mismo lugar. Y roncando. A colación, tuvo más leído casi las palabras, porque lo siguiente que iba a decir es: no estoy roncando, sino que sueño en motocicleta. Podría ser uno de sus lemas. Desde luego, yo me apunto a él para que cuando mi mujer me diga que ronco, poder contestarle. decirle que es la motocicleta. Bueno, pues esto es una dormimanifestación, como veréis. Es curioso. Se puede uno crear todavía de diferentes tipos de manifestación. Esta es de la que nos molesta mucho, además, porque estando en un sitio cerrado y durmiendo, bueno, es una cosa, en fin, que puede ser asumida por el resto de la ciudadanía que no esté de acuerdo con la manifestación, ¿no? Y hablando de manifestaciones, yo no sé vosotros, pero yo estoy totalmente harto de la paliza que nos lleva dando la televisión o los informativos de televisión y los no informativos desde el sábado pasado, creo que fue, de la muerte de una reina que creo que se ha muerto por ahí. Y no hace más que ponernos desfiles, gente llorando, gente pasando frío, a la que le está lloviendo y que está encantada, que yo no sé cómo se puede estar encantada pasando frío y lloviendo. 35 horas de Puebla. Una cosa tremenda, ¿no? Pues ese. Y estoy seguro de que entre esas noticias, yo no la he visto todas porque cada vez que lo veo cambio de canal, pero estoy seguro. Y te encuentro la misma. Y me vuelvo a encontrar la misma, desgraciadamente, con lo cual pues me voy a un buen libro y lo soluciona. Pero sí he encontrado una que estoy seguro de que ninguno de los oyentes que hay aquí, ni vosotros, supongo, la conocéis. Y yo creo que es importante darla a conocer. Porque, por ejemplo, el lunes, el pasado 12 de septiembre, el abogado y activista británico Paul Poulsland decidió ir a la plaza que hay frente a Westminster, donde el nuevo monarca estaba dando el discurso de proclamación. Iba el hombre con una hoja de papel en blanco. Cuando lo levantó, un agente de policía se acercó hacia él, le pidió sus datos y le informó que si escribía "no es mi rey", le arrestaría bajo la nueva ley de orden público con el argumento de que alguien podría sentirse ofendido. Tras este incidente, el activista lo explicó todo en un tuit que se ha hecho absolutamente viral y podéis ver en Twitter sin ningún tipo de problema. Yo no sé si os recuerda algo esta noticia, a mí sí me ha recordado. Me ha recordado a que hace unos meses asistíamos asombrados e indignados en Rusia a la visión de unas imágenes similares en Moscú. Personas con papeles en blanco, porque no podían protestar contra la guerra, eran golpeadas y detenidas ante una leve libertad de expresión. Este ciudadano británico ha tenido más suerte. La ley de su país es más comedida y tan solo fue advertido. Si hubiera seguido adelante, podría haber recibido una multa de hasta 2.500 libras. Otros ciudadanos británicos, sin embargo, no han tenido tanta suerte. No creéis que es un caso aislado. Y han sido detenidos por llevar una pancarta que decía "a la mierda el imperialismo, abolir la monarquía", o por gritar "¿quién lo eligió?" cuando se leyó la proclamación del nuevo rey. Pero lo mejor para mí ha sido sin duda el comunicado publicado por la propia Scotland Yard tras acumularse esta polémica en las redes. Decía, entre otras memeses, la siguiente: "La gran mayoría de las interacciones entre los oficiales y el público en este momento han sido positivas, ya que la gente ha venido a la capital para llorar la pérdida de su difunta majestad la reina". y el que no llore, pues al trullo, viva la República. Bueno, bueno, ¿eh? Oh, yo no había tenido ocasión de leer eso, pero qué cosas más están pasando en este momento. Es que hay que leer un poco más y ver menos la tele, que nos están pegando una paliza que no vea. Bueno, yo en ese caso no he visto, me parece a mí, que los coches de ¿cómo se llama la finca que tienen, que hemos dicho, Balmoral? ¿Balmoral es donde estaba, donde se murió? Sí, sí. El castillo de Balmoral. Yo he visto los coches llegar a no sé dónde. Pero, bueno, la paliza es tremenda. Nosotros hemos ido en nuestro editorial, hemos ido un poco más lejos, no tan lejos como tú, pero hemos ido a decir que el traspaso de a ver si me sale de los bienes de la reina al soberano o de soberano a otro soberano, resulta que todos esos bienes no pagan impuestos. No por el traspaso, es que no pagan impuestos. Nunca. Claro, sí. Y hemos visto que... Sin embargo, aquí criticamos duramente a nuestro rey, que lo único que ha hecho ha sido no pagar los impuestos, tampoco ha sido tan grave. Bueno, pues... Y claro, nos ha extrañado que lo que tenía pues son dos fincas impresionantes, que no sé cuántas hectáreas tendrá aquello, y 378 millones de libras y 178 que no pagan impuestos porque superan 325.000 euros. Cuando se superan, ya no se paga. Es decir, que si hubiera heredado menos, pues si hubiera pagado. Pero de todas formas, un tema es transmisión de bienes, ¿vale? Que tiene un impuesto determinado. Sí, sí, era y otra cosa, de sucesiones. Impuesto de sucesiones que llegaba al 40% por lo menos en Inglaterra. De todas formas, por ley, los bienes de la monarquía inglesa no están sujetos a impuestos. O sea que no pagan ni siquiera cuando tienen cientos de fincas en alquiler por las que obtienen renta y por las que no pagan impuestos. Sí, y allí nadie se queja. Es que son muy monárquicos los ingleses. Ya lo habéis visto. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mi. En los domingos de Paradigma, la ventana científica. Bueno, estamos en la ventana científica y ya es la segunda parte y tenemos a Pepe Moreno con nosotros. Pepe, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, nada, muy bien, aquí después del verano. ¿Y vosotros? Muy bien, bien, bien. ¿Las vacaciones bien? Muy bien. Estupendo. Bueno, yo decía aquí que nos iba a llevar a la Plaza del Salvador, sí. ¿No? Bueno, pues a ver qué nos dices de la Plaza del Salvador, que estamos aquí todos expectantes. Pues, a ver. La Plaza del Salvador ya no se llama Plaza del Salvador, se perdió hace un tiempo, pero la plaza, que sigue siendo existiendo el sitio como tal, es la confluencia de las calles que hay de la calle Alfaro con la calle Alfonso XIII, está sí. Alfaro, San Pablo, Alfonso XIII y Capitulares. Ese cruce de calles se llamaba, durante el siglo pasado y hasta hace unos pocos años, era la Plaza de San Salvador, ¿no? Y ahora mismo ya es calle Capitulares, pero antes era una plaza, era rectangular. Era igual por todos los sitios, menos por la parte del ayuntamiento, porque la calle, lo que ahora se llama calle Capitulares, que en realidad es casi una plaza, ¿no? Sí. Cuando el ayuntamiento. Antes era una calle porque el ayuntamiento estaba no donde está ahora la fachada, sino mucho más cerca de las casas, ¿no? Y no tan desplazado hasta la calle Alfaro, sino era como si cogiéramos el ayuntamiento y lo empujáramos para la calle Nueva y empezaba en la esquina de la calle Nueva. Acababa casi antes de llegar a la iglesia de San Pablo y eso era la calle Capitular, ese trocito de calle, que desembocaba en un espacio que era la plaza de San Salvador, que era justo aquí cerca de la emisora, ahí al bajar por la calle Alfonso XIII. Y lo que a mí me gusta de la antigua plaza, que ahora es calle Capitular, y que es calle, pero que es plaza, bueno, no se sabe muy bien, es que el espacio ese casi ha existido como espacio singular dentro de la ciudad desde que se fundó la ciudad de la primera ciudad de los romanos, desde que pusieron la primera muralla. Ese espacio fue un espacio importante y representativo, no por ser en sí mismo lo que era, sino porque era justo el final de la calle Alfonso XIII, era la puerta de Roma, de la cerca romana, ¿no? La ciudad romana tenía cuatro puertas, otra al norte, al sur, la del sur es la puerta del puente, y otra, una al este y otra al oeste. Esta era la puerta este de la ciudad, que comunicaba directamente con el foro, y desde el foro saldría el Cardo Máximo, y este que era el Decumano Máximo, que comunicaba esta puerta con la puerta de Gallego. Y para imaginarnos cómo sería eso en la puerta, bueno, en la época de Roma, ¿no? Era la puerta de entrada a la ciudad, y se llamaba Puerta de Roma porque era ahí salía o continuaba la Vía Augusta, que era la carretera que iba por toda España, subía, cruzaba la frontera con Francia y llegaba a Italia, a Roma, ¿no? Como ahora mismo es la única carretera que te lleva hacia el norte, ¿no? Y como era para Roma, pues era la Puerta de Roma. Y la puerta, bueno, pues en la ciudad amurallada hasta el siglo XIX, las puertas no son como las vemos ahora, que es una puerta, un agujero en una muralla, ¿no? Con una almena, sino que tenían dos torres, unas torres, y sobre todo tenía una puerta de verdad, una puerta de madera que se cerraba, primero para no dejar, para defenderse, y sobre todo para cobrar los impuestos de todos los productos que entraban a la ciudad, ¿no? Y entonces siempre fuera de las puertas tenía que haber un espacio amplio, ¿no? Porque ahí había cola. Uno llegaba, uno cobraba, uno entraba, y además de haber un espacio donde tendría que acumularse toda la gente que venía con las mercancías o andando, pues habría pues desde almacenes para los productos que tuvieran que estar un tiempo, para poder pasar, pues habría posadas, tiendas, vamos, todo lo que de estas del camino y establecimientos que pudieran dar servicio a todas esas personas, pueden pasarse ahí día, y sobre todo un espacio que es ese primer espacio, pues desde ese momento ese espacio no era lo mismo el estar al lado de la puerta que estar 100 metros más para arriba, más para abajo, ¿no? Y para imaginar un poco cómo sería eso, si vemos la muralla que hicieron ahí los romanos en este lado, en el lado este de la ciudad, si vemos solo la calle Alfonso XIII, ¿no? La calle Alfonso XIII normal, pero va bajando, bajando, bajando, llega al sitio este que estaría la puerta y sigue bajando. Y si nos vemos a las otras calles que van en ese sentido, la cuesta de Luján o la cuesta del Bailío, todas van bajando, bajando, bajando, llegan a la calle Alfaro y a la calle Alférez y siguen bajando. Luego ahí esto, cuando llegaron los romanos, esto era una ladera, que no había nada, ¿no? Y pusieron la muralla justo en mitad de la ladera. Y es una muralla, pues podemos imaginar, no eso, libre de edificaciones, y viniendo desde San Andrés, por ahí, desde la Vía Augusta, ¿no? Pues veríamos un murallón de 8 metros que sale a media ladera, ¿no? Que claro, para defenderse está fenomenal, porque si tú te acercas a esa muralla, estás desde arriba, lo ves, tienes desde arriba de la muralla, tiene una posición, y si tiras algo, rueda, ¿no? Si tirabas piedra o lo que fuera. En fin, una idea, una imagen de Roma, que de la ciudad en la época de Roma, donde este espacio era el espacio de la puerta, ¿no? Cuando llegaron cuando llegaron los árabes, que lo primero, bueno, lo que cuando creció tanto la ciudad, pues se hizo ya la muralla de la Cerquía. Se amplió la ciudad y se amuralló también todo el barrio de la Cerquía. Ahí el espacio este dejó de tener ya carácter de puerta. Era un espacio dentro de la ciudad que no necesitaba ser defendido ni había que pagar ningún impuesto. Y sobre todo en la época árabe perdió un poco más de importancia, porque ya Córdoba no era una ciudad de paso donde tenía su capital en Roma o algo, sino que era en sí era el centro, ¿no? Era la capital del Al-Ándalus, y esto era pues los extramuros de la ciudad, ¿no? Y la ciudad estaba mucho más volcada a Poniente, que era donde estaban todos los arrabales más importantes, estaba Medina Sahara, y esto en la época árabe, pero en un sitio un poquito más tranquilo. Dicen que había una, que al salir justo, había una Almunia, un palacio árabe muy importante, que siempre ha estado en las fuentes escritas, ¿no? Y en las obras que están haciendo ahora para llegar a San Pablo, el paso que están abriendo ahora mismo, desde el solar que es del ayuntamiento, enfrente del templo romano, están abriendo un paso para conectar directamente con Oribe, ¿no? con Oribe a través de... Y en la están haciendo, siempre que se hace una obra, hacen unas excavaciones previas. Y ha salido la alberca de la Armunia esa. He visto una alberca impresionante, eso fue antes de este verano, ¿no? Lo han sacado. Luego lo que han demostrado, vamos, han demostrado, se han confirmado las fuentes escritas, ¿no? Que siempre en la época árabe y romana cuando se ven. La alberca, ¿no? Yo creo que sí, que lo dejará... lo tasan, lo califican y queda debajo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, no, vamos, no, si es muy importante, lo mismo lo sacan, pero lo taparán seguramente. Sí. Es que en mi calle han encontrado un vestigio importante, sí. Y lo van a dejar. Los han tasado, como van a hacer cocheras, se los van a cargar. Ah, sí. Sí, me lo dijeron los arqueólogos que estaban allí, que se han tirado meses. Porque dice que, bueno, que no tiene mayor importancia de... Son casas. Ah, caseríos. Sí, sí. Se ve el patio, nos estuve explicando, hay unos pocos vecinos que nos acercamos. El patio, aquí tenéis las lindas, los otros. Lo han tallado todo, lo han limpiado, lo han puesto, lo han fotografiado. Digo, ¿y ahora? Dice, ahora lo quitamos. Y digo, uh-huh. ¿Y dónde va eso? Y dice, esto ya no va a ningún lado. Fíjate. Sí, sí, es verdad, se lo lleva. Ahora mismo el Museo Arqueológico tiene en lo que era el silo de grano de, uh-huh. del Estado, que está allí por Olivos Borrachos, ¿no? Ese es el almacén que tiene el arqueólogo. Claro, lo mismo lo meten allí, y las allí piedras. Tienen cajas y cajas y cajas de cosas impresionantes, ¿no? Claro. De restos que no tienen dónde colocarlos, ¿no? Y sobre todo que uh-huh. tenemos, que tiene, bueno, uh-huh. tenemos que guardarlos, ¿no? No podemos tirarlos. Pues por lo visto es impresionante, además está apilado, son como almacenes. ¿Altura tiene? Altura, y hay piedras que las tienen que manejar con grúa, vamos. Claro. Pero vamos, más vestigios tenemos nosotros de todas aquí en Córdoba. Vamos, digo, para llenar 300 silos de esos. Seguro, seguro. Vamos. Bueno, pues toda esa. Como, bueno, el carácter de puerta del sitio que era, del espacio este que era la puerta de la ciudad, eso, bueno, se quitó en la época árabe, pero hubo un momento en que volvió a ser puerta y puerta defensiva, que fue cuando entró Fernando III a Córdoba. Cuando entró, llegó la conquista cristiana de Al-Ándalus, llegaron a Córdoba, el Fernando III entró en la cerquía, no sé cómo por lo dejaron entrar, ¿no? Según cuenta la historia, pero aquí en la Medina no pudo entrar, ¿no? Y acampó en el Realejo, ¿no? Y claro, del Realejo vería esto que sería la puerta de... que ya en la época romana, no sé, árabe no se llamaba la puerta de Roma, sino que era la puerta de Toledo, ¿no? Porque de ahí se iba a Toledo, no se iba ya a Roma, ¿no? Y al final, bueno, cuando cayó Córdoba, entró por ahí, fue la puerta de entrada por donde Fernando III ya llegó a entrar. Fue la última vez que eso ya sirvió como puerta defensiva, que como puerta a puerta ha seguido hasta el siglo XIX, ¿no? Yo no sé qué labor tendría ya, de impuestos no creo, ¿no? Y ya en la época cristiana, pues la muralla de la cerquía, todo el recinto amurallado, ya se estabilizó, se puso bien y eso dejó ya de ser puerta, ¿no? Aunque le llamaban la puerta del hierro, no saben muy bien por qué. Por lo visto había una reja o un púlpito de hierro donde los curas, todos los conventos de aquí, daban los monjes daban sus... ¿Sermones? Muy bien. Y el espacio pasó a ser, pues, un espacio muy importante desde el punto de vista económico y comercial de la ciudad. Ahí desde prácticamente 1200 y poco hay datos que ahí había carnicería y tiendas de alimentación, ¿no? La calle Alfaro se llamaba la tienda de las carnicerías y había almacenes de comida y todo. Y en el censo de 1500 hablan de la importancia de ese nudo porque era la conexión de la calle, bueno, la calle Alfaro y la calle Feria, que era el único punto donde podía atravesar Córdoba de punta a punta, incluso ahora, ¿no? Ahora mismo claro. el único, y por eso era, bueno, era un eje importante de la ciudad. Y otro, que el camino que antes era Roma, que ahora era Madrid, pues siempre esa entrada siempre ha sido importante de mercancía. Y la puerta esa, de que fuera la salida de Córdoba, se trasladó a la Plaza del Alpargate, que era la puerta de Palencia. Y desde la entrada de mercancías de allí y todo el movimiento entre la calle Alfaro y la calle Feria, ese sitio era como muy muy de mucho movimiento. Cada vez se fue construyendo más y lo que en la época árabe era un llano enorme se fue construyendo hasta formalizarse prácticamente en lo que tenemos ahora, ¿no? Que era, bueno, hasta los años 50, que era una plaza, y si hay fotos de la época, rectangular, una plaza del 19 muy bonita con su fuente en medio, una cosa... que da pena, ¿no? Ahora mismo a mí por lo menos me gustaba más antes que como está ahora, ¿no? Y ya en 1950, pues el ayuntamiento viejo, el antiguo, estaba muy mal estado, y al reformarlo salió todo el templo romano y separaron la obra, el ayuntamiento este del siglo XVI, en ese sitio, ¿no? En los años 50, cuando salieron todos los restos, el Estado compró el edificio y echó al ayuntamiento de ahí. El ayuntamiento tuvo que irse ya, fue a Pedro López, luego fue a Gran Capitán, ¿no? Pero el edificio se mantenía, o sea, la fachada seguía donde estaba antes, la fachada antigua del edificio este del primitivo ayuntamiento, la calle Capitular existía y la plaza de San Salvador seguía existiendo tal como tal. Hasta los años, bueno, ya el ayuntamiento nuevo, ya entró Julio Anguita recompró el edificio al Estado y ya hizo el ayuntamiento nuevo, que este ya se retranqueó de la fachada de eso y se formalizó el espacio tal como lo vemos ahora, que ha conservado, que lo más lógico es, si tú una plaza la amplías, se quede como, pues sería a lo mejor la Plaza del Salvador, ¿no? Eso, pero la plaza nueva que está cogió el nombre de una de las calles, ¿no? Una cosa un poquito más singular, sí, ¿no? Y ahora se llama Calle Capitulares, que yo espero, creo que por poco tiempo, porque eso en realidad no es una calle, ¿no? Otra cosa, una plazuela, sí, lo que sea, sí. pero esa... Y ya está, eso es un poco lo que pensaba, lo que, hablar del San Salvador, ¿no? De San Salvador, que yo le tengo especial cariño porque vive muy cerca. Y siempre bueno, y me verdad, ha gustado ahí, mucho más. Ahí además has tenido tú el despacho. Yo estuve ahí, claro. Sí. Y cuando yo no sabía ni que existía, pero cuando empecé a ver fotos de mi calle, digo, voy a buscar fotos de donde vivo. Y salió la plaza esta. ¿Tú la conocías? No, yo no tengo recuerdo de... Yo nací un poquito después. Yo el recuerdo que tengo es de cómo está ahora, ¿no? Porque... Bueno, no, yo vi antes de que Anguita la movilizara, sí. Pero no estaba... Ya no estaba, no. Además estaba... No, y estaba con las casas que ya había ido comprando el ayuntamiento, que habían ido derribando. Que no estaba ya a plaza no, vivida. No. Sí, es verdad que era más estrecha, pero... Era una calle, uh-huh. No se veía. Y no era ya que no funcionaba casi como plaza, era ya cruce de calle. No, además pues, circulaban los automóviles por allí. O eso, sea, los coches se han cargado. Las plazas pequeñas con tráfico no son plazas, sí, al final son cruces de calle y de aparcamiento y se pierde todo. Yo creo que en eso, hombre, en Córdoba se están recuperando cositas, que es muy interesante eso, ¿no? Y sobre todo muy, muy interesante para los ciudadanos, ¿no? Que poder pasear esa plaza del ayuntamiento ahora mismo es que puede estar fenomenal, porque no hay tráfico de coches, pues eso te invita a sentarte a tomar café. Nosotros normalmente tomamos allí café cuando venimos por la mañana, y la verdad es que es una plaza muy... Bueno, como son todas las plazas de acogedoras, ¿no? Sí, tiene... cuando quitan los coches, incluso donde están, por ejemplo, las tendillas, que antes era vamos, los coches todos alrededor, sí, ¿no? Sí. Ahora nada más que con dejarlo a un lado ya se gana mucho la plaza. Sí. Más tranquilo. Y quitar los aparcamientos, ¿no? Porque la plaza de las Cañas, la que está detrás de la corredera, que antes era entre los aparcamientos de las furgonetas del mercado y la gente que íbamos allá a aparcar, aquello no veía en la plaza, solo veía eso y árboles por arriba. Y desde que ya no se aparca, aquello es un lujo. Hay que quitarlo. Los coches, por lo menos los aparcamientos. Los coches que entran porque hay que llegar a todos lados, pero aparcar tampoco. Sí, hombre, yo creo que hay una cada día mayor, ¿no? Una mentalidad de que las ciudades se tienen que convertir, que tienen que ser para los ciudadanos. Antes se pensaba, hubo un momento en que las ciudades eran para los coches y fue un... ¿Cómo pasaban los coches por debajo de la Torre Mal Muerta? Vaya, sí, del mismo arquito, por ahí he pasado yo con el coche de mi padre hace ya 500 siglos. Pero tú fíjate lo que significaba la carretera de Madrid, la Ribera. Era tremendo, yo recuerdo eso de los coches. Eso era tremendo. Tremendo. Era coche, camiones, ¿no? Hombre, yo que vivía a las espaldas de la carretera de Madrid. Cuanto ese era el paso de las personas que iban a Argelia, Marruecos, el barrio todo lleno de gente, compraban, los emigrantes compraban en la frutería donde comprábamos, que no había hipermercado. Era curioso el verano, el trasiego, esa carretera de día y de noche, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Pues sí, y, lo de los coches. Y cuando has dicho lo de las tendillas, es verdad, los coches, sí, los coches dando vueltas por la sí. Yo no recuerdo. No los aquello. Coches, los autobuses. Los autobuses. Claro, ahí paraban los autobuses. Claro. Que eran glorietas. La tendilla era una glorieta, no era una plaza, ¿no? Está mejor así. Era el eje de distribución de todos los autobuses. Claro, sí. Todos los parados de autobuses. Sí. En su momento todo. Ahí estaban todos. Pues sí, el coche en la ciudad. Dicen, bueno, que los coches no hay que quitarlos, los coches. Solo no. Tiene que perder la preferencia que tiene. Hasta ahora mismo los coches siempre tenían preferencia sobre el peatón, sí, en la ciudad. Sí. Pues simplemente cambiar la preferencia, pero no quitarlos. ¿No? Sí, no, el coche ya es una cosa que ha venido para quedarse ya de ya tiempo. Estamos con los coches sin conductor ni nada y levitando los coches. Y levitando. Bueno, pues... Bueno, gracias, Pepe. Hemos llegado ya... estamos retomando el programa. Todo el mundo está aterrizando poco a poco. Unos vienen, otros se van. Pero bueno, ya parece que estamos recomponiendo otra vez de nuevo el programa. Que muchas veces nos vemos con dificultades para llamar a uno y otro. Bueno, Pepe, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y por enseñarnos lo de la Plaza de San Salvador, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando palabras de amor. Ansiedad de tener tus encantos y en la boca volverte a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos. Mis lágrimas son perlas que caen al mar y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando al recordarme, estreche mi retrato con frenesí y hasta tu oído llegue la melodía salvaje y el eco de la pena de estar sin ti. En los domingos de Paradigma, la economía, con Alfonso Pastrana. Bueno, y estamos ya con llegando, la economía. Llegando casi al final. Llegando casi al final. Y Alfonso, que nada muy bien la agua de la economía, pues aquí nos traerá algo, ¿no? Algo de lo que ha pasado con el Banco Central, lo que ha pasado, lo que han discutido los ministros de energía de la Unión Europea. Y yo creo que más cosas, seguro que trae más cosas porque Alfonso, tú empiezas, ¿sí? Que tienes para rato. No, sí. a ver qué nos trae. Me he centrado en dos temas hoy, si os parece, que para abordarlo, que fueron dos temas que comentamos la semana pasada, que todavía no teníamos noticias de ello, porque el jueves era la reunión del Banco Central Europeo y tenía que tomar decisiones sobre los tipos de interés, el día 8, creo que era, o el día 9. Y luego el fin de semana, el viernes, había una reunión de ministros de energía de la Unión Europea, de la que se esperaba que se prolongara incluso durante el fin de semana o que se ampliara con actividad técnica al respecto para ir avanzando en el tema, y que al final pues solo se quedó en la reunión de los ministros de Energía, y lo que parece es que se ha incorporado algún principio de acuerdo de esa reunión al discurso que ha dado la Úrsula von der Leyen, nuestra presidenta de la Comisión Europea, que este fin de semana se ha dirigido al Parlamento Europeo y ha dado, digamos, el discurso de Estado ese que suelen dar todos los presidentes o jefes de Estado, contando lo que van a hacer durante el próximo año, ¿no? Y este año, pues, lo ha dedicado fundamentalmente, aunque ha hablado de otras cosas, al tema de la energía, ¿no? Así que, si os parece, pues empezamos por el tema de la energía y luego hablamos del Banco Central Europeo y de los tipos. Yo creo que la energía es un tema que en estos momentos es absolutamente vital. Es algo que tiene, yo creo que, bajo presión a todos los gobiernos, fundamentalmente de la Unión Europea, que es la parte más damnificada en la cuestión de precios de la energía y en la cuestión de disposición de reservas de esa energía, y que están buscando soluciones, pero están buscando soluciones, como les pasa siempre a los políticos, guardándose mucho las espaldas, queriendo no enfadar a nadie, ¿no? Eso es, contentar, digamos, tienen que tener mucho cuidado, porque todos están pendientes de futuras elecciones, todos tienen que ser, pues pretenden ser reelegidos, y tienen que cuidar mucho sus actitudes, pero también tienen que cuidar sus mecanismos de financiación con las empresas y, en fin, en esa tesitura, pues lo que se está demostrando es que todas las sanciones que han tenido lugar como consecuencia de la guerra de Ucrania, pues en un principio parecían de una gran contundencia y de una gran unanimidad, como hemos señalado en varias ocasiones, y poco a poco pues se han ido debilitando, ¿no? Viendo que era difícil llegar a acuerdos más potentes, y tanto en el tema del gas como en el petróleo, pues no han conseguido lograr los efectos que pretendían de lastimar fundamentalmente la economía rusa, ¿no? Siguen habiendo muchas dificultades para conseguirlo, se siguen haciendo muchas trampas al solitario, siguen trasvasando gas y petróleo desde barcos rusos a barcos no rusos, se siguen pagando fletes a barcos que no se les deberían de pagar, se siguen admitiendo seguros. Es decir, el mundo de la empresa y del comercio pues sigue buscando recovecos por los cuales trasladar todos esos bienes de un lado al otro, y el que más paga pues siempre consigue que le lleguen. Luego, los esfuerzos que han hecho también en cuanto a campañas de reducción de consumo y demás han sido, como ya sabéis, muy tímidos, no han sido obligatorios, siguen sin estar claros. El establecimiento, por ejemplo, que luego hablaremos sobre los topes, como el del sistema ibérico que se puso en marcha al final de unas previsiones de descenso importante del precio, no están logrando esos importantes descensos. Se sigue cada vez insistiendo más en sistemas de ayuda al consumidor más damnificado, lo cual tiene un fuerte impacto en las cuentas públicas. En fin, este es un poco... ¿Qué país ha dicho que le iba a pagar el gas y Hungría sigue pagando en rublos, además está trayendo más gas a ruso, está importando casi el doble de gas ruso del que importaba con anterioridad, pero vamos, no es lo único, ¿eh? Ahora comentaré cuál es la situación de España. España ha conseguido que Rusia sea el cuarto importador de gas a España, ¿no? O sea que tampoco es que nosotros estemos haciendo y antes teníamos solamente el demasiado 10%, bien. ¿No? Si te parece, lo vamos a dejar porque lo voy a tratar en profeso un poco cuál es la situación de España, ¿no? Y de cómo se ha ido moviendo. En fin, yo trataba un poco de situar, ¿no? Si os parece ya, pues cuál es la situación en la que se ve envuelta la Comunidad Europea, en la que tiene que lidiar con esa tesitura grave de precios de la energía, de dificultades de cumplimiento de las sanciones, de actuaciones de sus propios países, ¿no? Con actuaciones que rompen un poco a esos acuerdos, como tú has hablado con el tema de Hungría, ¿no? De que siguen teniendo muchas dudas, y ahora después lo comentaré, sobre los sistemas de fijación de precios, que no quieren alterarlo, no quieren meterle mano al tema del mercado de los futuros, que es un elemento muy importante a la hora de fijación de los precios. Están también diferentes países viendo una posible política de nacionalizaciones de las empresas energéticas, lo que se llama socialización de pérdidas. Seguimos sin revisar todas las políticas sobre el clima, que de alguna manera son las que nos están forzando a esta situación, en el sentido de que hay tomado una serie de decisiones por las cuales se quieren abandonar las energías fósiles y dedicarlas a otros, pero claro, el ritmo al que se puede hacer ahora mismo no es el mismo que estaba previsto en un principio. Hay que darle una vuelta a ese tema, a estudiar, por ejemplo, también todo el tema de los derechos de emisión, que tiene un coste muy alto y que está también lastimando este tipo de acuerdos. En fin, hay toda una serie de cosas sobre las que se podía trabajar y sobre las que se podía luchar, y sin embargo yo tengo la impresión de que nuestros políticos se van a lo más fácil y a lo más cómodo, ¿no? Y precisamente, y ahí es donde quería yo llegar, este discurso de la presidenta de la Comunidad Europea, que está siendo tan repetido en nuestras televisiones estos días de atrás, es un refleja muy claramente la posición, digamos, política con respecto a la situación que tenemos en el tema de la energía, en el sentido de las dificultades de conseguir acuerdos y en las dificultades de ver cuáles son los caminos sobre los que trabajar para hacer frente a esa subida de precios de la energía o a esas dificultades de obtención de esa propia energía. La Comisión Europea, entonces, en voz de von der Leyen, ha hecho una propuesta legislativa. Muchos lo han dado ya como un hecho, hay que tener en cuenta que es una propuesta legislativa, es un discurso que ha dado la presidenta de la comunidad diciendo qué quiere hacer. Ahora sí. Empecemos a ver cómo anda al respecto, ¿no? ¿Cuál es lo que quiere hacer para luchar contra la escalada de precios de la energía, ¿no? Tras la reunión ministerial que hemos comentado antes del viernes anterior de los ministros de energía. Pues yo diría que el discurso, no, en mi opinión, no ha dado sorpresa, por lo menos a mí no me ha sorprendido en lo absoluto. Las medidas propuestas son fundamentalmente tres. Una, ahorrar. Dos, limitar los márgenes de la energía de menor coste y dedicar el importe obtenido a la creación de un fondo que se destinará a los consumidores más vulnerables. Sobre esto también hay precisiones diversas sobre a quién va a ir destinado y quiénes son los consumidores más vulnerables. Y luego poner en marcha un nuevo impuesto a las grandes empresas de petróleo, gas y carbón, que es algo que ya se ha hecho precisamente en España las pasadas semanas. Se llevó al Parlamento una proposición de ley que en principio ha sido admitida y que ahora tendrá que ir al trámite correspondiente, aunque ya están avisando de que la van a modificar, puesto que lo que propone la Comunidad Europea no es exactamente lo mismo que se ha llevado al Parlamento español. Pero vamos a ir por partes, si os parece. En cuanto a la primera, es decir, en cuanto al ahorro, lo que propone la Comisión Europea es un ahorro del 10% en general y del 5% en las horas pico. Y que esta segunda, es decir, la del 5%, sea obligatoria. Esta es la idea. Como digo, lo que hay es un discurso idea. Es decir, aquí se están dando por aprobadas muchas cosas que todavía no han pasado por ningún sitio. No están, como yo digo, escritas en el BOE, en este caso, en el Boletín de la Comunidad Europea, ¿no? Sobre esto hay muchas discusiones entre los miembros y hay quien está de acuerdo en que sea voluntario y hay quien prefiere que sea obligatorio. España, por ejemplo, está entre aquellos que piden que sea un objetivo voluntario. La segunda propuesta, que es un poquito más complicada, es, como he comentado, limitar los ingresos de las energías más baratas que se están beneficiando del alto precio del gas. Ya sabéis, lo he explicado ya en varias ocasiones, cómo se fija el precio del gas, del precio de la electricidad, que es a través del mercado marginal, y el precio más alto que entra es el precio al que se paga. Bueno, pues eso hace que energías mucho más baratas, como las nucleares o las renovables, se estén pagando a unos precios absolutamente desorbitados y generando unos beneficios extraordinarios. Aquí lo que se pretende es establecer un tope de 180 euros megavatio hora para aquella energía, digamos, de menor coste, ¿vale? Y para ello se ha usado el coste de la producción de la energía marginal más cara, que es el lignito, de forma que el resto de las fuentes, las nucleares o las renovables, pues seguirán contando con un margen de beneficio importante. En las discusiones había quien proponía que no se pusiesen 180 euros el megavatio, sino que se bajara más hasta los 150, ¿no? De momento, esto es un tema que ha sido debatido. En principio, la presidenta habló del entorno de los 180 euros megavatio hora, y por tanto, con esto lo que se pretende es conseguir que esa diferencia de precio entre lo que se paga por él y el límite de los 180 euros vaya a parar a un fondo, y que ese fondo se distribuya. Y lo que ha dicho von der Leyen es que entre los consumidores más vulnerables, pero luego han surgido muchas opiniones al respecto. Así que habrá que ver cómo se crea ese fondo, quién gestiona ese fondo y a dónde va a parar ese fondo. Esa es la segunda de las intervenciones. La tercera de las patas es similar a la que se ha puesto en marcha aquí en España, que es la propuesta de un impuesto que ahora explicaré, que no lo han denominado impuesto, porque es un tema muy importante lo de cómo se denomina, puesto que hay que tener mucho cuidado con el tema de los impuestos. El camino que llevaba, por ejemplo, lo que se ha aprobado en España, tiene toda la pinta de que se le iban a cargar los tribunales, es decir, que es posible que se recaudaran fondos si se aprobaba en el Parlamento, pero terminara por perderse en los tribunales por esa cuestión, porque el tema de los impuestos necesita un camino muy determinado para ser aprobado, necesita una ley orgánica determinada, necesitan unos elementos muy determinados y no son fáciles de conseguir en este momento. Pero, en fin, en cualquier caso, como digo, esa tercera pata es la propuesta de un impuesto del 33% a lo que se denominan beneficios extraordinarios de las grandes empresas de petróleo, gas y carbón. Y aquí sí han tratado de explicar un poco cuáles son los beneficios extraordinarios. Bueno, eso de beneficios extraordinarios, porque yo consigo ahora mejores precios porque el mercado se ha ido no sé cuánto, eso es extraordinario, o es simplemente que el precio está ahora ahí. Antes no era extraordinario cuando estaba en otros precios. Bueno, se ha definido como extraordinario los que supongan una ganancia superior al 20% de lo obtenido respecto a la media de los tres últimos años. O sea que todo lo que ganen de más sobre el 120% de lo ganado de media el último año en las ventas que se hayan hecho de las energías fósiles, irán a tributar a un 33%, ¿de acuerdo? O sea que tendremos... Ahora bien, el Ejecutivo Comunitario evita denominarlo impuesto, ¿no? Y se refiere a él como una contribución solidaria, ¿vale? Dado que estas empresas están obteniendo pues importantes beneficios, como ya todos sabemos, ¿no? Le han puesto el nombre de tasas, ¿no? En Europa. No. Lo han llamado contribución solidaria. No, esa explicación que ha dado algún miembro del PP que he oído por ahí, tratando de explicar lo que son tasas e impuestos, es una salida que el PP no sabe cómo salir ahora mismo del lío en que se ha metido, porque resulta que al final va a salir un impuesto a nivel europeo, ya se estaba negando aquí, y están mareando la perdiz. Pero vamos, no tiene nada que ver con tasas, impuestos, nada que ver. O sea, que aquí el problema fundamental es si se fija un cobro sobre los beneficios obtenidos por una empresa, cuando ya hay una fijación de una ley de impuestos determinada, pues significa que va a tener un nuevo impuesto, y ese nuevo impuesto tiene que tener un recorrido determinado que está muy claramente especificado en la ley. Y por tanto, esto supondría lo que los expertos llaman una doble imposición y sería fácilmente tumbable en los tribunales. Ni siquiera habría que llegar al constitucional. Se lo tumbarían probablemente en el administrativo antes de ello. Por eso había mucha diferencia al respecto. También hay una diferencia sustancial. Lo que propone Europa es un 33% de un beneficio extraordinario. Lo que proponían en España era el 1,2% de los ingresos. O sea que, bueno, y eso sí que es una doble imposición clara. Tú te llevas el 1,2% de mi ingreso y luego 33% de mi beneficio. Eso cómo se come, ¿no? Bien. Por tanto, el paquete que ha puesto sobre la mesa el Ejecutivo Comunitario es en principio un primer paso. Y yo digo que es un primer paso no porque vaya a haber un segundo, sino porque ahora empiezan los debates, empiezan los intereses nacionales a jugar y los estados tendrán que ir tomando decisiones y diciendo, pues sí, estoy de acuerdo con el 180, no estoy de acuerdo con el 80, el 33 me parece mucho, el 20% de extraordinario me parece poco, en fin, todavía aquí tendremos sí, negociaciones algo de negociaciones. A todo apunta a que pretenden tener una reunión los ministros de Energía, porque esto no se puede dejar mucho tiempo, el próximo 30 de septiembre, pero a mí no me extrañaría que en esa reunión pues volvieran a surgir algunas dificultades. Siempre hay en todos los asuntos europeos diferencias, ¿no? Y en este hay precisamente dos temas han sido puestos en lo alto de la mesa para la toma de decisiones de esa próxima reunión del Consejo de Ministros, ese camino que pretende seguir la Comunidad Europea, como he dicho, que está basado en esas tres patas que he comentado, ha dejado dos patas un poco aparte, y dos patas que son importantes y que han producido diferencias entre los diferentes socios, ¿no? La primera pata es el posible tope al precio del gas. Se habla mucho de fijarle un tope al precio del gas. Por parte de la Comunidad Europea. En principio se ha hablado incluso de ponerle el tope del gas al gas ruso y hay estados miembros que han dicho que no, que el precio del gas ruso, que ¿por qué? Todo el gas, vamos a fijar un precio para todo el gas. Claro, los rusos, si tú le dices que va a pagar el gas a un precio determinado, se van a hartar de reír, ¿no? Y el resto de los países, no sé si se van a hartar de reír, pero bueno, más o menos. ¿Por qué? Porque están llevándose una cantidad de dinero realmente inesperado. Aquí hay un tema importante que por eso otros países decían, no, vamos a tratar de fijar un precio para el conjunto del gas para todos los países. Y yo creo que hay un camino para recorrer, que es el de negociar de manera importante con los principales productores de gas, que no sean los rusos, que en estos momentos se están aprovechando de la fijación de esos precios elevados del gas, sobre todo de la utilización de lo que yo llamo de los mercados de futuro, que están fijando los precios a largo plazo, y son los que están indicando dónde se van a fijar los precios, y se están viendo esas barbaridades, y fijar acuerdos razonables, a precios razonables, con los productores de gas que no sean los rusos y que pueden seguir enviando gas fundamentalmente licuado en estos momentos, que es más caro, pero no tan caro como se está viendo porque se está situando en competencia con el otro gas. Ese es un mecanismo que está favoreciendo ahora mismo a muchos países, Estados Unidos, a Noruega, que están viendo una subida de los ingresos de sus empresas de gas de una forma importante y con los que algo se debería o se podría hacer. No hay por qué admitir que es que el mercado de futuro hace esto porque tenemos... No, hay posibilidades de negociación que no se están utilizando. Y luego hay otro tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención y que me ha sorprendido de una forma tremenda. Ya hemos hablado en muchísimas ocasiones aquí de que lo más fácil de hacer, bueno, lo más fácil de hacer, lo más lógico de hacer, lo más contundente de hacer, lo más claro de hacer, lo más práctico de hacer, lo más adecuado para los consumidores europeos de hacer, es reformar el mercado eléctrico y la fijación de precios del mercado eléctrico, si es que es un auténtico disparate. Bueno, von der Leyen, antes de este discurso, ya dejó caer algo al respecto de que habría que ir pensando en reformar este mercado eléctrico. Y en este discurso de la Comisión Europea no lo ha puesto como dentro del programa de las cosas a realizar, pero ha dicho una cosa muy interesante. Dice, la Comisión Europea considera una de sus prioridades para el próximo año la reforma del mercado eléctrico. Y dice, y es que yo me quedo atónito, la configuración actual, son palabras textuales, del mercado de la electricidad ha dejado de ser justo para los consumidores. Estos deberían aprovechar los beneficios de las energías renovables de bajo coste. Por lo tanto, tenemos que desligar la influencia dominante del gas sobre el precio de la electricidad. Para ello, llevaremos a cabo una reforma profunda e integral del mercado de la electricidad. Señora, si está usted diciendo que esto es así, ¿por qué lo deja usted para el día siguiente? ¿Por qué? Habría que recordar que alguna idea similar haya sido expresada por el gobierno español. Mire por dónde el gobierno español se adelantó a esto hace mucho tiempo. Propuso que se hiciera una reforma del mercado eléctrico. Y fueron rechazadas al completo, no solo por parte de otros estados miembros, sino también por parte del equipo de la presidenta del Ejecutivo Comunitario. Bueno, pues de momento, como decía un antiguo compañero mío de trabajo, lo urgente para el día siguiente. Esto es el discurso y la propuesta que tenemos en estos momentos de Ursula von der Leyen. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues en España no tenemos muchas cosas que contar al respecto. Está haciendo esfuerzos, como todos los países, para tratar de que el coste de la energía sea el menor posible en general. Quiero decir que está haciendo esfuerzos... Relativamente. Sí, en algunos momentos sí, en otros no tanto, y está tomando algunas decisiones, digamos que positivas, y otras que yo también tengo dudas sobre ellas. Y he hecho un pequeño recorrido, ¿no? Si, por ejemplo, se mantienen las ayudas al transporte, la reducción del precio de la gasolina, el transporte de cercanía gratuito, como las medidas más importantes y llamativas. Se ha proseguido en el camino de la bajada del IVA y demás, camino que, bueno, hay que reconocer que es un camino muy sencillo. Si los precios se han disparado de la forma que se han disparado, los ingresos por recaudación del IVA están absolutamente disparados. Hace dos días la Hacienda admitía que tenían las recaudaciones disparadas con respecto a las previsiones. Claro, es evidente. Si usted va a cobrar 4 euros por un bien al que le va a aplicar un 20% y en vez de ingresar 4 euros, ingresa 4.000, el IVA que se va a llevar va a ser de tremendo. Y eso es lo que está ocurriendo. Luego hay camino ahí en el tema de la reducción del IVA, porque ahí, ¿cuál es el problema? Que junto a eso necesitan fondos para hacer frente a otra serie de medidas, como las ayudas directas, que se están dando a cuenta gota, pero que para que sí se carece de fondos. Entonces ahí hay un mecanismo que, bueno, está intentando funcionar, pero de aquella manera, ¿no? Por ejemplo, se ha llevado hace poco al Congreso esa proposición de ley con la que el Ejecutivo quería poner en marcha una de las patas de que habla la Comisión Europea, la de la reducción del consumo, ¿no? A partir de enero el ahorro energético, ¿no? Que se tramitará como proyecto de ley y después de más de un mes desde que se puso en marcha este proyecto de ley que iba a reducir la temperatura en los diferentes sitios, a que determinados organismos no consumieran tanto y demás, pues la verdad es que no sabemos cuáles han sido sus resultados. Luego ha puesto en marcha también ese impuesto del que acabamos de hablar hace un momento, sí, que ha sido admitido a trámite en el Parlamento y por tanto se tendrá que discutir como una proposición de ley. Ha puesto en marcha también lo que llaman el tope ibérico al precio del gas, que de aquellos famosos entre el 30 y el 40% de reducción del precio se está quedando en apenas un 5% y además en el que los consumidores siguen pagando esa diferencia, ¿no? Y ha hecho una cosa sobre la que no se habla mucho, pero que la que está haciendo enorme daño, que ha sido la práctica ruptura de relaciones con Argelia. Eso que... Yo no me lo explico tampoco. Eso que viene como consecuencia de nuestro acercamiento a Marruecos, que a muchos nos tiene realmente sorprendidos, pues está lastimando de una forma muy seria nuestra economía. Y la está lastimando de una forma muy seria porque ha cambiado por completo el panorama de nuestro mecanismo de importación de gas y, por tanto, los precios a los que estamos importando el gas, que además se ha deteriorado como consecuencia de esas nuevas importaciones, no se están pagando en euros, sino que se están pagando en dólares, porque son fundamentalmente provenientes de los Estados Unidos, que con la devaluación que está teniendo el euro nos están saliendo todavía más caros. pues esta es una realidad muy dura que no se ha evaluado y que está costando muchísimo dinero, en mi opinión. Hemos pasado de importar el 43% del gas desde Argelia a importar en estos momentos menos del 24%. ¿La mitad? Paradójicamente, España se ha hecho absolutamente dependiente del gas estadounidense, del gas licuado, que hemos pasado de que importar de ellos apenas el 4% a importar el 32% del gas, ¿vale? Y además, en estos momentos, compramos más gas a Rusia que antes de la invasión de Ucrania. Fijaros los datos. Las importaciones de gas natural procedentes de Estados Unidos hasta agosto se han incrementado en un 271%, mientras que las compras a Rusia han aumentado un 23%. A Nigeria, un 54%. Estos son nuestros tres principales proveedores en este momento. Y las compras de gas a Argelia se han reducido en un 42%. Ello ha provocado, como estaba diciendo antes, que Estados Unidos suponga el 32% de nuestras importaciones. Las de Argelia se han quedado en el 24%, en nuestro segundo fuente de mercado. Las de Nigeria han crecido hasta el 14%. Y Rusia ya es nuestro cuarto importador de, bueno, nuestro cuarto suministrador de gas, que nos trae el 11%. Como consecuencia de ello, de tener apenas un 10% del total del gas que consumíamos como gas licuado, que era mucho más caro, hemos pasado a tener más del 50%. Claro, eso es un producto más caro con un transporte muy elevado a través de los buques metaneros, y además en un momento de depreciación del euro que aún encarece más los costes. Esto es un elemento que yo creo que del que se habla poco y que nos está haciendo mucho daño. Junto a hecho, España, por ejemplo, en la política de reducción del consumo del gas no es precisamente una cabecera en ese aspecto. España ha ralentizado en plena crisis de suministro el ahorro del gas. Alemania ha reducido aproximadamente un 22% el consumo del gas en el último año, mientras que España lo ha aumentado casi un 41%. Y esto es por lo siguiente: según registra la red eléctrica, durante los meses de julio y agosto se produjeron a partir de ciclos combinados, que son las plantas que generan bajo el suministro del gas, cerca de 8.500 gigavatios cada mes. Esto es el doble de 3.700 gigavatios que fueron los que se produjeron en junio de 2021 o los 4.000 de agosto también de 2021. Pero además, estos datos son también confirmados por Enagás, que es la suministradora del gas, y según sus cifras, en julio se elevaron las compras de gas para la generación de electricidad a 17.195 gigavatios, el máximo histórico, un 125% más que un año antes. En agosto, esa demanda de gas para los ciclos combinados creció un 98%. Y eso se va a ver ahora agravado, porque el gobierno acaba de incluir la cogeneración, que no estaba dentro de esa ayuda que se dieron para con el sistema de tope ibérico, no estaban incluidas. Ahora se van a incluir también las de cogeneración, con lo cual van a verse favorecidas las necesidades de gas para estas empresas de cogeneración. ¿Por qué ese aumento tan tremendo del consumo de gas en España cuando se supone que teníamos que estar reduciéndolo? Bueno, pues aquí hay, digamos que un par de elementos interesantes, ¿no? Por un lado, la entrada en vigor del tope de gas. Evidentemente, cuando hemos activado el tope de gas en el gobierno el 15 de junio de este año, desde ese día las plantas que generan electricidad con gas duplicaron su producción. Ya le aseguraron un precio al que ganaban dinero, pues vamos a tirar de ellos con comodidad, porque tenemos ahí elementos. El gobierno les da una subvención para que produzca por ese coste real del gas. Esa misma semana el mercado ibérico del gas advertía de que ha logrado el récord de negociación este verano. La falta de hidráulica por la sequía y porque los operadores guardan reservas para esos momentos más idóneos hace que también se produzca más con gas. Y luego está ocurriendo una cosa muy curiosa. El tope ibérico está favoreciendo la exportación de electricidad a Francia. Francia se está aprovechando claramente de esa situación del tope ibérico, porque son los que están más conectados con nosotros, ¿no? Y la exportación de electricidad a Francia, cuyo mercado está roto por el parón de la mitad de su parque nuclear, hace que hayamos pasado de ser importadores de electricidad de Francia a ser exportadores de electricidad a Francia. y además subvencionada. Y con Francia además hemos topado en el tema de Mica, el famoso túnel, ese, el oleoducto, gaseoducto, o como se le quiera, o como se le quiera llamar, ¿no? Que hasta ahora no conseguimos que los franceses entren en el concepto que España tiene al respecto, de que debe de ser un mecanismo para el que se puede ayudar al trasvase de gas hacia el resto de Europa. La respuesta de la Comunidad Europea ha sido lavarse las manos y la respuesta francesa ha sido que tururú. Hay más cosas. La burocracia está atascando totalmente la instalación de nuevas renovables. En un momento en el que se supone que deberíamos de dar un fuerte impulso a las renovables, pues lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Los datos de Red Eléctrica, lo que va de año en España, dicen que han entrado en operación 916 megavatios de energía eólica y 1.192 de solar fotovoltaica. Esto es algo absolutamente raquítico si tenemos en cuenta que en ese mismo periodo el operador del sistema ha concedido permisos de acceso a la red por 144.600 megavatios. Es decir, estoy dispuesto a incorporar 144.600 megavatios y se ponen en marcha 2.000 y pico. Menos del 1,5% de los proyectos tramitados que ya tienen permiso para acceder a la red. Y siguiendo con el tema, pues como decía antes, el gobierno se niega a revisar, yo creo que en esto, con otros gobiernos, como el alemán, o el tiempo de vida de activa de las centrales nucleares. Te puede sorprender, Pepe, que yo esté defendiendo esto. No lo defiendo, pero digo que habría que estudiarlo. No digo que se pongan en marcha nuevas centrales nucleares, pero en una situación como esta tenemos centrales nucleares. Tenemos que estudiar el tema de extracción de gas mediante fracking. El fracking es un riesgo, se sabe, pero se está haciendo en otros lugares y se está haciendo con garantía. Y lo estamos comprando de fracking. Y lo estamos comprando de fracking, efectivamente. Sin embargo, por ejemplo, si estamos dispuestos a paralizar por completo el tema de la descarbonización que habíamos puesto en marcha y ahora mismo se está estudiando poner de nuevo en marcha la central térmica de Endesa en la localidad coruñesa de Aspontes. Una central que estaba prácticamente paralizada y que en estos momentos se está estudiando si se va a desbloquear cuando es la planta más contaminante de España y una de las más sucias de Europa, con una emisión anual a la atmósfera de casi 8 millones de toneladas de CO2. Bueno, pues esta es la realidad del tema de la energía en nuestro país. Creo que he hecho un recorrido bastante amplio por los motivos generales, particulares, europeos. No sé si me he dejado algo atrás. Yo creo, Alfonso, no sé tú qué piensas, que aquí hay cuestiones políticas que desconocemos, porque no es lógico, con todos los datos que tú nos has dado, que se esté produciendo eso. Es decir, que hayamos roto prácticamente con Argelia, o lo hemos dejado ahí apartado, cuando hemos... En el momento en que lo hemos hecho, además. Eso es, en el momento más... Que la eólica no se esté teniendo posibilidades de tenerlo todo vendido, no se estén dando permisos para que se hagan parques eólicos. Y bueno, y más. Pero fíjate que uno de los problemas que tenían las renovables en su momento eran que provocaba el retraso de las mismas, era que tenían dificultades para unirse a la red eléctrica. Ahora está ocurriendo lo contrario, la red eléctrica está con autorizaciones para que se incorporen y son estas las que se retrasan como consecuencia de qué, pues evidentemente de problemas burocráticos, porque dinero hay, porque se gana mucho dinero invirtiendo en renovables en estos momentos y está muy asegurado el precio de las renovables y está asegurada una rentabilidad más que interesante. Probablemente en estos momentos menos interesante como consecuencia de que la inflación se ha disparado y cada vez se pedirá más rentabilidad al respecto, pero hasta ahora era súper, súper rentable, ¿no? Pensar en rentabilidades que tenían superiores al 10% las renovables cuando los tipos de interés estaban al cero, pues imagínate, ¿no? ¿Por qué ocurre todo esto? No lo sé. Yo realmente, a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido las palabras que he dicho de la presidenta de la Comunidad Europea. O sea, señores consumidores, estamos de acuerdo que ustedes son unos paganos, que tenemos un sistema que no los beneficia y vamos a estudiarlo. Pues vamos a hacer cosas antes, pero ya veremos cuándo lo hacemos, ¿no? Bueno, evidentemente eso demuestra, como muchas veces decimos, que hay poderes oscuros, ¿no? Como la, esa guerra de las galaxias, ¿no? Sí, sí, hay sí, poderes sí, oscuros, evidentemente. Hay gente, poderes hay oscuros que tienen además mucho poder. Mucho poder, mucho sin, poder sin, duda, sin duda, sin duda. Sin duda, es que no tiene mucho sentido. O sea, por ejemplo, lo del tema de fijar los topes, los impuestos. Señores, cambien ustedes el mercado eléctrico. Si ustedes pueden determinar perfectamente que esos beneficios se vengan abajo de forma importante bajando los precios, y en ese caso, esa bajada de precios va a ir directamente al consumidor. Mientras que lo otro que están ustedes intentando hacer, no sé si va a llegar al consumidor y si va a llegar al consumidor adecuado. No sé cómo lo van a distribuir ustedes luego. Sí, vamos, yo me hago las mismas preguntas que tú, Pepe. No tengo... No tiene mucha explicación. Y además, el tema de Argelia a mí me hace pensar muchas cosas. Bueno, yo lo de Argelia, que sea muy prudente al respecto, pero tiene toda la pinta de que haber una capacidad de presión por parte de otro país, claro, para que eso haya ocurrido. Claro, y por cuál es esa capacidad de presión, yo la desconozco, pero es harto evidente que algo hay. Resulta que estábamos casi en el 50% del consumo de gas y ahora nos baja a un 20% o lo que sea, y sin embargo de un país que lo tenemos a 4.000 kilómetros, sube a un 152% lo que le estamos comprando. Es que es más caro además. Bueno, son cosas que de momento aquí no tenemos explicación. Sí, sí, bueno, sí tenemos explicación, lo que bueno, no tenemos son pruebas para, para poderlo. Bueno, por lo menos estamos pero, evaluando pero sí que hay, los datos que sí que tú, hay, que tú nos traes, datos, ¿no? Claros, ¿no? Uh-huh. Está claro. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Quieres que hablemos de Banco Central Europeo y tipo de interés? O... Sí, hombre, sí, algo tienes que hablar del Banco Central porque tú tenías una posición diferente a los acuerdos que ha tomado el Banco Central. ¿Sí? Yo quiero que nos lo expliques un poco. Vale, bueno, pues trato de explicarlo. Bueno, Banco Central Europeo... Perdona un momento. ¿Me dan permiso para seguir hablando? Te da Carlos dice que podemos seguir. Venga, pues el Banco Central Europeo, como señalaba, el pasado, no sé si fue el 8 o el 9 de septiembre, creo que fue el 9, ha realizado la segunda subida de tipos consecutiva y ha sido además la más agresiva de su historia. Ya que te corto un momento. Yo cuando lo escuché, estaba escuchándolo, digo, lo que tú habías dicho que no era la manera adecuada, digo, pero bueno, no hay técnicos que se lo planteen, que se lo replanteen, y te dejo que sigas explicándolo. Vale, Alfonso. Yo trataré de explicarlo aquí en la medida de mis posibilidades. Evidentemente yo soy un pobre sufridor del asunto, estudioso del tema durante muchos años, sufrido durante otros tantos, y bueno, pues la vida te da sorpresa, como dice la canción, ¿no? Bueno, pues como decía, subió el tipo de intervención del 0,5 hasta el 1,25, 75 puntos básicos de una vez. Los mercados habían empezado precisamente una semana o dos antes a descontar esta subida del tipo de interés, es decir, que se iba a ir más arriba. Esto venía como consecuencia fundamentalmente de que la inflación no se estaba controlando, se estaba alcanzado ya el 9,1 en la eurozona y los americanos tampoco estaban controlándola y seguían subiendo tipos de interés, ¿no? Entonces, bueno, pues era evidente que la actuación del Banco Central iba a ser esa. Yo, digamos, no la comparto, pero no me ha sorprendido. Yo ya señalaba que lo preveía que lo harían, ¿no? Además, Christine Lagarde ha dicho que esta subida no va a ser la única. Sí. Y que durante las próximas reuniones, son palabras textuales, esperamos seguir aumentando los tipos para contener la demanda. A mí ya la explicación en sí me sorprende sobremanera, sobre todo teniendo en cuenta que luego después dijo que precisamente en Europa el problema fundamental no era la demanda. Pero en fin, las palabras aquí son esperamos seguir aumentando los tipos para contener la demanda. Aunque matizó sobre que la cuantía en el futuro pues no sería la norma, la de los 75 puntos básicos, pero tampoco dijo cuál sería la norma. En cualquier caso, parece bastante evidente que el precio de dinero seguirá al alza. De hecho, el Euribor a un año ya está al 2% y pico, o sea, ya está por encima del 2%, creo. Él va adelantándose, preveyendo las diferentes subidas de tipos que se esperan por parte del Banco Central Europeo. En su comunicado, el Banco Central destaca que espera aumentar los tipos de interés aún más hasta amortiguar la demanda y protegerse contra el riesgo de un persistente cambio al alza en las expectativas de inflación. De tal manera que ha revisado al alza las proyecciones sobre los precios y esperan que la inflación se sitúe en el 8,1 para 2022, en el 5,5 para 2023 y en el 2,3 en 2024. Diferenciando, aquí son palabras a través de ellos, que el caso de la eurozona, este repunte se debe a los suministros y en Estados Unidos a la demanda. Cuando dos minutos antes yo había dicho que estaban aumentando los tipos para contener la demanda. Este comportamiento de los precios, dice Lagarde, también ha jugado un papel destacado el euro, que ha ayudado a la subida de la inflación. Se está refiriendo aquí, evidentemente, a que como consecuencia de la depreciación del euro, que viene como consecuencia de que la economía americana está mucho más potente y de que los tipos en los Estados Unidos, perfecto, también están subiendo de una forma más importante que aquí, pues está provocando una caída del euro con respecto al dólar y es un mecanismo de entrada de inflación. En la medida en que disminuye el poder adquisitivo del euro, no importa, los precios de importación son más caros y nos hacen más daño. También es verdad que bajo ese mecanismo Europa es fundamentalmente una economía exportadora y el tener una moneda débil favorece la exportación, debería de mejorar precisamente la actividad económica europea, pero de eso no dice nada. Es curioso que a pesar de la fuerte subida de tipos, la moneda común haya reaccionado al mensaje del Banco Central Europeo con caída. Es decir, subimos tipos y a pesar de eso no solo se mantiene, sino que se deteriora la paridad con el dólar. Bueno, este movimiento demuestra que se impone claramente la visión de los partidarios de una subida agresiva de los tipos de interés como la respuesta más clara e incontundente contra la determinación y la lucha contra la inflación. Como te diría yo, como decía un no es de la palabra, pero lo decía continuamente como ejercicio de poder, mantenella y no enmendalla, ¿no? Me decía una persona que ha sido jefe mío en algunos momentos. Con ello, el pensamiento inicial de los banqueros, que se había pensado en un aterrizaje suave y demás de la economía, pues la llevamos hacia un abrupto descenso, ¿no? Esta posición aboca al euro algo muy parecido a la recesión y si no llegamos a la recesión, evidentemente a un importante estancamiento. Es verdad que la recesión de llegar no será ni inmediata ni probablemente duradera, al menos según las estimaciones del Banco Central Europeo, sino que dado que la transmisión de la política monetaria tarda varios meses, varios trimestres más bien, en llegar a la economía real, pues es probable que esa contracción no llegue antes de los primer semestre del año que viene, ¿no? Y por eso el Banco Central Europeo también ha revisado a la baja y además fuertemente la previsión del PIB para la eurozona el año que viene y de 2024. Y curiosamente ha llevado al alza la de este año. Y así esperan que ahora en el viejo continente crezca un 3,1 en 2022, tres décimas más que antes, un 0,9 en 2023, 1,2 puntos menos y 1,9 en 2024, dos décimas menos. Christine Lagarde también ha arrojado bastante pesimismo sobre una de las grandes fortalezas de las principales economías europeas, como es el mercado de trabajo. Y augura que el frenazo en la economía acabará pasando factura a un mercado laboral que aún es robusto. Y tú me preguntabas, ¿por qué el BCE sube tanto los tipos de interés? Sé que me queda un minuto, pero voy a tratar de en ese minuto decírtelo. Primero, sin duda ninguna, por la debilidad del euro. Los tipos de interés de un banco central no solo influyen sobre el crédito interno de la economía, sino también sobre la demanda de la moneda y de otros pasivos denominados en euros. Y, por tanto, están tratando de defender el euro. Segundo, por la credibilidad. La única misión estatutaria del Banco Central Europeo es controlar la inflación. Y la inflación se halla en máximos históricos. Si el Banco Central se quedara cruzado de brazos ante la inflación, cabría empezar a sospechar que su objetivo podría ser distinto, que esté el BCE más preocupado por el crecimiento, por el empleo. Y tercero, como aviso navegante, los gobiernos europeos llevan años operando bajo la premisa de que la financiación va a seguir siendo casi gratuita de manera indefinida. Por eso apenas se han preocupado para cuidar su déficit y su endeudamiento. Esto va a hacer mucho daño a la deuda pública de los diferentes países y sobre todo al coste de la misma. El Banco Central Europeo considera que debe imitar a la Reserva Federal y sacrificar el crecimiento económico para reducir la inflación. Sin embargo, todavía no ha especificado cómo el aumento de los costes de los préstamos logrará esto último, que es lo único que te van a conseguir subiendo los tipos de interés. La presidenta del Banco Central admitió que los recientes acuerdos salariales indican que las presiones salariales siguen contenidas, lo que disipa los temores de una espiral de costes. A pesar de los comentarios alarmistas de empresarios y de muchos medios de comunicación, los salarios negociados en la eurozona aumentaron un mísero 2,1% en el segundo trimestre del año. Con la caída del poder adquisitivo una vez contabilizada la inflación, las encuestas sugieren que el consumo se va a resentir. No hace falta subir los tipos de interés. La responsable de la fijación de los tipos nos ha vuelto a demostrar que solo les importa una cosa. Si la cifra del índice general de precios al consumo está por encima del objetivo del 2% que tienen que alcanzar en su libro de petete, no importa si tienen o no las herramientas para alcanzarlo. Su belicismo se ve reforzado cada vez que las previsiones del IPC se escapan del tipo de interés que tienen fijado y nadie sabe muy bien por qué. Esa es la realidad. El pasado 8 de septiembre, Lagarde dijo que no sabía cuál debía ser el nivel final de los tipos y volvió a dejar sin definir los criterios bajo los cuales se activará la última herramienta de compra de bonos del BCE anunciada en julio para ayudar a las naciones más débiles, ni tampoco cuándo comenzará a drenar los activos del Banco Central Europeo ampliamente disparados y también origen, sin duda, de la actual inflación. Como final dijo, no tengo mucho más que decir. En serio, señora presidenta, no nos joda, sin motivo ni razón, no, y no tiene nada más que decir. Bueno, pues aquí nos deja Alfonso con esa incógnita de Christine Lagarde y con una preocupación importante en cómo se van a desarrollar los próximos tiempos en la economía del país, que nos va a complicar un poco la vida a todos los ciudadanos que de a pie. Y aquí terminamos ya. Ya sin más, pues nos vamos a despedir ya de todos ustedes. No sino antes desearle que tengan una feliz semana, ¿eh? Y nada, y esperamos veros el próximo domingo aquí. Les vamos a dar las gracias a nuestro técnico, a Carlos, que siempre está ahí presto, ¿eh? Nosotros también, de vez en cuando no hacemos mucho caso a las órdenes de él, pero bueno, en ello estamos, a ver si en este curso conseguimos hacerlo. Y nada, y a ustedes pues daros las gracias por escucharnos y el domingo que viene, una vez más, estaremos con todos ustedes, todos los colaboradores y José Manuel y yo. Muy bien. Y Alfonso. Hasta ahora. Hasta la semana que viene. Lágrimas son perlas que caen al mar. Y el eco adormecido de este lamento hace que esté presente en mi soñar. Quizás esté llorando.